A ver si se escucha bien. Vamos a Twitter. Esta música. ¿Me podría caer copyright por la música esta que está sonando ahora? Espero que no. Me faltan 5 minutos y va a haber 5 minutos de esta música. Entonces, eso podría ser complicado. Bueno, vamos a esperar que llegue gente. Buenas, buenas noches. Tengo todo seteado y es un setting profesional. Joshua Peña, un saludazo para ti. Muy bueno verlos a todos también. Van a ir llegando de a poco. Ya lo publiqué en Twitter, así que es cuestión de esperar y esperar que empiecen los Annie Awards. Díganme si se ve bien la imagen, si se ve bien todo. Todo seteado y... Ah, todo muy bien por el. Por el momento, tengo, pues, esto es, la verdad que la planeación y el setting profesional es imponente. Tengo el celular para bichar los comentarios. Tengo los Annie Awards enfrente. Díganme cómo se ve la imagen, porque es mi primera vez streameando un evento de esta forma. Lo tengo como para que se vea en HD, pero ustedes me dirán. A ver, ¿qué tal? Lo que sí, elegir una buena hora para hacerlo, porque si no, si lo hubieran hecho más temprano, no me hubiera dado el tiempo para nada. Igual viene como con un delay medio peligroso. Estoy viendo acá el directo en mi teléfono. Ah, bueno, Josué González, después de tantos años. Y sí, al fin estamos acá en vivo en los Annie Awards. Y bueno, tenemos acá varias cosas para ver. No sé, díganme ustedes, ¿ya han visto alguno de los nominados? ¿Saben siquiera quién está nominado? ¿Saben por qué estamos acá? ¿O solamente están acá por algo? Saludazo a Rigo G. Ya empieza esto, 2 minutos 50. Ya va llegando la gente. Lo hice con tiempo hoy. Hoy me puedo sentir bien, lo hice con tiempo. Tengo agua. Van a sentir un ruido, es el ventilador prendido. Es que hace un calor, si no, no aguanto. Ah, Julio Vargas, un saludazo también para ti. Todo muy bien. Díganme cómo se ve, cómo se escucha. Cómo se escucha mi voz, cómo se escucha el evento. Cómo se escucha el ventilador de fondo. Díganme todo, así tengo toda la información. Para que este sea un buen directo. Yo vengo por el morbo, ¿qué dijo? Saludos muy grande para María Aguirre. Un placer verte de nuevo por acá. Ya vamos a echar. Ahí está. 2 minutitos para los Annie Awards. Y miren, en realidad aquí entre las 9 personas que hay en vivo, antes de que llegue más gente, les digo, mi idea es que esta sea una práctica para los Oscar. Es decir, en los Annie no vi tantas películas, lo admito. Digo, vi algunas películas, vi una que otra serie, pero no estoy muy al tanto con todos los nominados, así que no esperen una cobertura en profundidad. Pero esto más que nada como un ensayo a ver si la transmisión se puede hacer, queda bien, y después me puedo mandar una muy parecida en los Oscar. Un amigo me dijo que jugarías Fortnite después de los Annie. ¿Es cierto? Mira, si juego Fortnite lo haría en Twitch porque quiero forrarme en plata como lo hizo Ninja. Así que, y como no tengo una cuenta en Twitch que use, la respuesta es no. Bueno, díganme si ya han visto, como les preguntaba antes, alguna de las películas. ¿Quién es su favorito para ganar la categoría más importante, que es mejor película? ¿Qué me interesa de los Oscar? ¿Alguna categoría en particular? En realidad me interesan algunas. Mejor director, mejor película, me parece. Básicamente quiero ver si se lo dan a Parasite, que es una película que quiero ver en el cine. Porque llegó a Uruguay como el jueves, así que todavía tengo tiempo como para tratar de verla. Saludazo muy grande para Cristian. Después de milenios sin directos, nuestros caminos vuelven a cruzarse. Ni idea de quién está nominado. Entonces podría dar un repasito a los nominados, ahora que estamos hablando de eso. Vamos a ver los Annie Awards 2020 nominados. Veamos. Acá están los nominados. Es más, déjenme mostrarles los nominados. 1917 aún no la vi, no me dan muchas ganas de verla. ¿Qué quieren que les diga? Yo también no soy un gran fanático de las películas bélicas. Un amigo cercano con un criterio que respeto, por así decirlo, me dijo que también, que es una buena película. Pero no sé, no me termina de llamar el hecho de que sea una película de guerra. Yo vi Cats y sigo con traumas. Sigo perturbado pero excitado. Ok. Vamos a ver. Annie Awards. Ahí está. Acá. Vamos a entrar. No, esto no. Acá, ahora sí. Y vamos a entrar a los nominados. Sí, podría haberlo abierto mismo desde la página de los Annie Awards. Pero tienen mejor película, que están Frozen, Toy Story, Missing Link, Klaus y Cómo entrenar a tu dragón. Tienen mejor película indie, que acá solo me vi una. Está esta, pero no me la vi. Yo sé que estos son monos chinos, es Animu, pero no lo vi. Y hay varias categorías que no vi ahora que lo estoy pensando. ¿Fue siquiera una buena idea hacer esto cuando no he visto muchos de los nominados? Sí. Sí, yo creo que sí. Un saludo muy grande para Sunny Titanio, que acaba de llegar. ¿Cuál película, en mi opinión, merece estar aquí o ganar? Les comento, ahora menos mal que abrí los nominados. Como pueden ver, tenemos presencia doble por parte de Disney barra Pixar. De acá, de esta mejor película, me vi Toy Story 4, Missing Link y Klaus. No me vi ni Cómo entrenar a tu dragón 3 ni Frozen 2. Y si me preguntan cuál es la que tengo más ganas de ver de las que no vi, es Cómo entrenar a tu dragón. No tengo ganas de ver Frozen 2. No me parece una película que me llame lo más mínimo. Y si me preguntan de acá, de mejor película, ¿quién tiene que ganar así pero por lejos? Klaus. Es un pedazo de película. Tiene muchísimo amor y trabajo encima. Es una producción española y escucho una voz saliendo del stream. Entonces deben haber empezado, supongo. Cuando le robaron a Kira Chichikada el premio a mejor villano, sí. ¿Para cuándo la boda con el gordo senpai? Hoy la verdad que me enteré una notición de que el gordo senpai puede llegar a dejar YouTube. Lloré como por 20 minutos. Después me levanté, comí algo y volví a llorar. ¡Uy! Empezaron los premios. Un señor pelado. Ah, este es el discurso previo. ¿Está Danny DeVito? ¿Sí? Decime que está Danny DeVito. Aunque no, Danny DeVito no estaba. Un ojo en el stream y el otro en la tarea, como tiene que ser. Ahora, yo sé que este señor está acá como para decir cosas muy lindas del mundo de la animación, pero 2019 no fue un año como bastante flojo para las películas animadas. No sé la animación en series, porque no veo anime desde hace tiempo. Sí. Vamos a ver tu traducción. Ah, porque esperaban que yo les traduzca esto. Ah, porque esperaban que... Ah, no. Digo, les voy a traducir si hay algo importante como que me parece que tienen que saber. Pero básicamente está diciendo que van a honrar a los artistas brillantes. Bueno. Esto es más que nada la historia de la animación. Y si no estuviera bien... ¿Quieren que suba un poco el volumen? Díganme. O sea, la gracia es que escuchen el stream, pero a la vez también me escuchen a mí. Es como un balance medio delicado. Gente, aprendan inglés. El inglés es un idioma muy, muy útil, especialmente cuando estás pirateando películas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Esto me hace acordar a la... Ese fragmento de animación me hace acordar a la película francesa Ernest y Celestine. Película muy linda. Si no la han visto, se las recomiendo. Y... No se escucha mucho el stream. Bueno, vamos a darle una rayita más de volumen. Porque si se escucha el stream y no me escucho yo, ahí tenemos un problema. Vamos a bajar un poquito acá. Ahí está. Mi español es malo, imagínate mi inglés. Está bueno, pero eso no es mi culpa. Ah, ¿quién culpó a Roger Rabbit? O sea, estoy seguro que muchas cosas de las que estamos viendo acá, esto sí sé porque está, es un clásico. Pero estoy seguro que muchas de las cosas que estoy viendo acá son clásicos. El tema es que soy un inculto de mierda. Yo aprendí inglés jugando al Final Fantasy. Yo lo aprendí jugando a Resident Evil, así que no puedo culpar a nadie. Muy bien, gente que seguramente es muy importante. Dios mío, es Santa Claus. Pero en una gala. Bueno, no sé, tengo a Claus en mi mente porque vos, ¡qué película! Va a ganar. Si, les juro que si no gana Claus, rompo todo, cierro el stream y hago un video de 20 minutos puteando a los Annie Awards. Ahora que mencionas historia de la animación, yo metí esa materia en la carrera, pero todas las clases se resumieron a ver 30 segundos en YouTube sin merecer un contexto durante 4 meses. Yo siempre digo, y esto lo digo porque yo también estuve estudiando un año de edición y postproducción audiovisual, lo importante no es la materia, sino cómo la enseñen. Hay materias que son súper interesantes, son inherentemente interesantes, y... Las enseñan mal y sencillamente no podés. Te terminan no gustando, pero no porque la materia no esté buena en sí, sino por cómo la. Por cómo la enseñan. Ganará Frozen. Cállate, cállate la boca. Cállate. No va a ganar Frozen. Si no gana Klaus, que me dolería mucho en el alma, gana Toy Story 4. Así nomás se los digo. Si gana Frozen. No vi Frozen, pero. No, no. No va a ganar Frozen. O sea, están hablando de su padre. Son los hijos de un animador muy respetado. Y están hablando de su padre. El problema es que como no conocía a su padre, porque de nuevo, inculto de mierda, no puedo tener el contexto de lo que está pasando acá. Y ustedes tampoco. Así que sigamos hablando de los nominados. Bueno, vamos a ver acá. Los cortos es una cosa que me hubiera gustado ponerme al día. El tema es que no me dio como para buscarlos, pues no están en YouTube. O sea, si no están en YouTube me van a hacer buscarlos y ya tuve que bajarme películas para ver de tarde. Porque cosa curiosa, me anduve viendo un par de películas como para tener más que decir de los Annie Awards. Los comerciales ni me molesté. VR, digo, no es algo que tenga la posibilidad de ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué más tenemos. Esta, ¿ves? Esta es una que me llama mucho la atención. Mejor serie de TV para una audiencia en general. Big Mouth, escuché que, y por lo que he visto, es muy del estilo Padre de Familia, porque no, lo que no me voy a acercar a esa mierda. BoJack Horseman la tengo en mi lista de pendientes. Harley Quinn es tipo. Vi eso y dije, oh, Harley Quinn. Y no sé si está nominada acá, porque Harley Quinn es genuinamente buena, o está nominada acá, porque, bueno, ta, necesitamos llenar espacio. Tuca y Barty, bueno, de nuevo, es de los creadores de BoJack Horseman. No vi BoJack Horseman, no voy a ver Tuca y Barty. Y Undone es la que sí vi. Y saben que entré a Undone esperando que me gustara mucho, pero no me gustó tanto. Salí con el culo medio torcido, medio indeciso con lo que vi. Esperaba que me volara la cabeza, pero no. Tal vez porque los personajes en materia de guión creo que los odié bastante a todos. ¡Ah, sí! ¡Disney! ¡Frozen! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dámelo todo! ¡Disney, sí, por favor! ¡Sí! No me importa qué estés diciendo, pero sí. Que se viene buscando a Nemo 3. ¡Sí! ¿Por qué no? ¡Dame más de esa mierda! No importa lo que pase esta noche, son valientes y tienen un gran corazón. Frozen 2 no va a ganar porque si gana todos nos vamos a cagar en esta ceremonia de premios. LOL. Bueno, ahora volvieron a honrar a Richard Williams, que es el animador, así que voy a medio como que abstenerme de comentar porque seguramente era una gran persona. ¿O no? Digo, Walt Disney es el creador de muchos clásicos y se sabe que tenía como un antisemitismo un poquito notable, o por lo menos eso dice la gente que trabajó con él. Empezamos con los premios. Mejor realidad virtual. Creo que todos los que estamos viendo esto tenemos como un headset VR para. Vamos. ¿Ves? Hay cosas acá que parecen interesantes, pero. A la vez, no, no sé, Gloomy Eyes. Kaiju Confidential, digo. Acá me están tirando comentarios interesantes de BoJack Horseman y sí, la voy a ver. ¿Qué? Hay tres nominados nada más. ¿Qué? No. Ah, sí, todos sabíamos que iba a ganar Bonfire. Sí, oh, sí, ok. Habían tres nominados nada más, podría. Mejor VR. Habían tres nominados nada más. Ok, digo, no tengo nada que comentar, digo, no sé si alguien que esté viendo esto tuvo acceso a alguna de estas producciones de realidad virtual. Storytelling is about putting characters under pressure to reveal their true nature. And at Baobab and Estoy Bonfire, escuchando esto y después se los traduzco. put you under pressure and see what Bueno, choices es interesante lo que está diciendo esta mujer. Que el storytelling es tomar personajes y ponerlos bajo presión. Es interesante porque sí. Pero no necesariamente, digo, tiene que haber un conflicto, pero no siempre tiene que ser uno que ponga a los personajes bajo presión. Por lo general es así, o sea, es como uno de los principios básicos del storytelling, pero se puede variar, se puede jugar con eso, creo yo, digo, desde mi punto de vista. Bueno, el primer Annie y no tuve mucho que decir de esa categoría. Pero bueno, esta gente. Esta gente va a presentar todos los premios. Tipo, gente de Disney va a presentar todos los premios. Es joda. Ven esta categoría, mejor filme estudiantil, animado. Es una que tiene bastante presencia latinoamericana. Me hubiera encantado ver, porque estas cosas, esta mierda se ve buena. Uy, uy, me gusta mucho esa animación. Uy, esta es mi favorita. Uy, uy, esa es mi favorita. Se vio linda, se vio dark. Un diable va a ganar. O tal vez no. Mi favorita desde hace 5 segundos y no ganó. Y no ganó. Pero mírenlos. No les salían sus primeros pelos en la cara tan jóvenes. Y haciendo animación, ganando el que es uno de los premios más respetados del mundo de la animación, porque lo son. Me pone contento, me pone feliz y a la vez un poquito deprimido, porque qué mierda logré yo, que seguramente tengo más años que estos. Que son niños, mírenlos, son estudiantes. Christian me dice que si gana Frozen la tengo que ver. Al contrario, si gana Frozen la voy a ver menos. Les están agradeciendo a sus compañeros de clase. Digo, son nenes. Y me encanta. Digo, no me encanta que sean nenes, no llamen al FBI. Me encanta que hayan hecho algo que haya llegado tan lejos siendo tan jóvenes. Lindo mensaje. Básicamente, basta de bullying, toma las cosas en tus propias manos. Entonces, esa categoría fue mejor filme estudiantil. Ok, mejor corto. Esta gente va a presentar todo. Esto se ve. ¡Ay! ¿Cómo me hubiera gustado ver esta categoría? Se ven loquísimos. O sea, me encanta. Se ven loquísimos. Acid Rain era el que más quería ver. Pero. Le agradecí a sus compañeros de jardín. Pero, ven, o sea. Yo sé que muchos de los que están acá viendo este stream también ven anime, o sea, consumen anime en una base regular o no tan regular. Pero estas, cuando ves estas cosas distintas, señor, abra el sobre, ya está. Ay, el violín. Hasta la música de fondo se puso pretenciosa. Esa pollera es un poquito grande, es como. Parece un vestido victoriano, pero. También, seguramente. Quiero que hablen de algo de lo que yo he visto. El acento, vamos a ver de dónde es. Dijimos que esto era mejor corto y ganó esta canadiense. Está diciendo que básicamente aprendió a dibujar gracias a su tío y este filme fue un tributo para él y que le hubiera gustado que yo pudiera haber visto los cortos y que está muy apenada de que no los pude ver y que no estoy ahí bien la gala, pero bueno, está. P2RR, acá estamos viendo los Annie Awards, uno de los premios más importantes y sí, respetados, se podría decir, del mundo de la de la animación. Estamos recién con las primeras categorías, aunque si siguen dando premios así de rápido van a durar como 15 minutos los premios, pero bueno. Ladies and gentlemen, please welcome the president of Asifa Hollywood, Jerry Beck. Ah, entonces ya no hay gente de Disney presentando los premios. Bien. Porque claro, si Disney presentaba a Disney ganando el premio, iba a quedar un poquito sospechoso. Voy a seguir comentando los outfits porque son la cosa que he visto. O sea, puedo ver el pedacito de animación de 2 segundos que estoy viendo, pero... Bueno, sí, toda la gente que contribuyó a la animación. O sea, me gusta que la gala sea para nominar y para honrar lo que es la historia de la animación, pero a la vez, si hacen esto todos los años, es como, señor, qué aburrimiento. Digo, si todos los años honran a las mismas personas y todos los años... Yo no lo sabría decir porque, sorpresa, sorpresa, es mi primera vez viendo los Annie Awards. ¡Ja! Pero díganme si se ve bien, si se escucha bien, si se siente bien. Porque si les gusta, se repite para los Oscar. Y obviamente en los Oscar voy a haber visto muchas más cosas. Porque para los Oscar sí me estoy preparando. Estoy viendo toda la mierda de los Oscar. Los Annie fue medio una cosa improvisada. Sí, sí, la verdad que estoy pensando incluso en abrir un canal de moda. Please welcome the writer and director of I Lost My Body, Jeremy Clapin. Finalmente algo de lo que puedo hablar. Director y escritor de I Lost My Body, es una película francesa que está nominada a los Oscar como mejor película y acá en los Annie a mejor película independiente. Me llamó la atención la distinción. ¿Qué pasa? En los Annie, en lugar de estar nominada a I Lost My Body, está nominada Frozen. Y en los Oscar, en lugar de estar nominada a Frozen, está nominada a I Lost My Body, a mejor película animada. No, de nuevo, Frozen 2 no me interesa. No la voy a ver. Veré todas las películas animadas menos Frozen 2 hasta que no tenga nada mejor que hacer. A ver... Que se escucha una poronga. Huh. Si bajo acá y subo acá. What Janet and her team are doing is a very hard work, which means any assistance, sponsors, partnership, drugs, bills are more than welcome. For filling a niche to help. Básicamente les está pidiendo plata, les está diciendo que laburaron muy duro y que cualquier ayuda va a ser bien apreciada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Acaba de dar un premio? June Frey Award. ¿Qué? ¿Qué? Gente, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué es este premio? ¿Qué acaba de ganar? ¿Qué pasó? The June Frey Award. Se le va a presentar a Janine Bonds, escritora, animadora independiente, cofundadora y directora de Glass Animation. A ver... Aparentemente es una persona que fue una de las pioneras en un proyecto muy importante de animación y este es como un premio especial. Quedé como, ¿what? ¿Me perdí un premio? Estaba muy enfocado... leyendo los comentarios y me perdí un premio, what the fuck? Pero no, es como un premio especial que le dan a esta mujer que influyó de manera importante en la industria de la animación. Pero ahora, si nos enfocamos en su outfit, hablemos un poco... No. Sí, ese es el premio que Frozen iba a ganar, pero no va a ganar porque no vale la pena ver Frozen. Ahora básicamente está explicando el proyecto Glass, o sea, de cómo fue inspirador y todo, pero no tengo idea de qué es, pero digamos que sí, después nos informamos. Me preguntan si voy a dejar el video para después. Va a quedar disponible durante seguramente mañana y pasado hasta que termine el video que tengo sobre el cine de 2019. Va a durar 20 minutos, che. Y seguramente lo suba el lunes o el martes. Sí, va a estar ahí y después voy a poner, seguramente, voy a empezar un hilo de directos que voy a poner en oculto en Twitter. Gente, dejen de... ¿Por qué todo el mundo está hablando de los calvos en los comentarios? O sea, es gente que no tiene pelo en la cabeza, pero son como nosotros en todo lo demás. Solo que no tienen pelo en la cabeza. Le puede pasar a un amigo. Si conocen a alguien, contacten a la línea de autoayuda para calvos. En el video de cine, ¿si saldrá mi barba? Pues no, porque... No. Pero dura 20 minutos, es 20 minutos de argo. Se trabó ahí un poquito la señora. ¿Para cuándo un nuevo podcast? Me preguntan. Bueno, yo ya dije a quién iba a tener a mi próximo podcast. Solo me falta que el cabrón me confirme cuándo lo vamos a grabar. Pero mi idea es hacer un podcast con el Carbón. No sé si lo conocen. Pero sí, el bastardo y yo tendríamos que grabar uno de estos días. Nunca tendría un amigo, que hijo de puta. Muy bien, excelente. 10 de 10. Aunque el outfit deja un poco que desear, tipo, todo de negro. Es la clásica, tipo, ¿qué me pongo para no verme mal? Me he visto de negro. A ver. Uy, se... Ay, es... Ay, creo que ese hombre no... Ay, me da miedo que ese hombre esté ahí arriba. No, paren las bromas de calvos que... O sea, ese hombre seguramente tuvo que hacer un esfuerzo enorme para estar ahí. Señor... ¿Cuántos años tiene este hombre? ¿El Carbón no estaba muerto? No, como que subió un video hace como 2 semanas y la semana que viene va a subir otro. Digo, el Carbón está regresando como está regresando algo más, sí, tipo nos sincronizamos y estamos con todo. Su último video fue de 20 minutos. Bueno, el penúltimo en realidad, porque después de ese ya subí otro video. Estoy como así, pa pa pa pa pa, un video por semana. Lord Krang to you, and I do hate Spunk. Es un actor de voz, no solo se volvió loco y está haciendo ruidos frente al micrófono. Bueno, señores. Bueno, tenemos diseño de producción. Se viene el premio a el logro destacado en diseño de producción. Vamos a ver. Carmen Sandiego. Uf, pero yo vi la original. Allá por el principio de los 2000. Escuchan, no sé si ya han escuchado, tipo Disney Rapunzel. Oh, Dios, sí. Ah, oh, por fin algo que vi. Y ves, el diseño de producción para esta sí está muy bien. Es lo que destaqué en el video que hice en Argon. El diseño de ese episodio es lo mejor de él. Y es de los mejores de Love, Death and Robots en general. ¿Qué puedo decir? Love, Death and Robots. Solo porque Netflix se lleva un premio y porque es lo único que vi. A ver. Argo 1, todos los demás 0. ¿Ven? La única cosa que sí vi, digo, esto va a ganar y gana. Porque sí, señor mayor, quien quiera que seas, vos sabes de lo que hablo. ¿Por qué parece que el...? ¡Ay! Pensé por un segundo que se había subido Maluma al escenario. Pensé que este tipo era como Maluma con pelo corto. A ver, convengamos que el capítulo en sí está normal. Pero el diseño, lo que es el diseño de producción en el capítulo, es muy potente. O sea, es tremendo. Ese reno se parecía al de Happy Tree Friends. Sí, es que el show de Rocky y Bullwinkle en realidad salió antes que Happy Tree Friends. Lo que estaban viendo acá era de un remake que salió hace relativamente poco. Pero en realidad yo creo que el diseño de Happy Tree Friends está inspirado en el show de Rocky y Bullwinkle. Dejen de decir que va a ganar Frozen o van a ver. No, Frozen no gana nada esta noche. No gana nada. Y es más, y esto se los digo, Netflix consiguió más nominaciones este año, con 37 nominaciones sobre Disney, y le va a ganar en premios, y Disney se va a ir con el trasero adolorido, así se los digo, de forma suave. Alejandro Chávez, un saludazo para vos. El hermano perdido de Maluma. Muy bien, excelente, Maluma baby. Y el señor sigue ahí, no se va, yo pensé que ya se había ido. Tiene un aguante. Yo como las 10 de la noche allá en Estados Unidos. El señor está ahí dándole pa pa pa. Acá me pasan la data de que el animador, el hombre que estuvo acá, no estoy seguro si fue el animador, pero que laboró también en Spider-Verse. Mirá vos, qué buen dato. Espero que gane Frozen 2 solo para escucharte putear. A ver, ¿me vas a escuchar putear, gane o no gane Frozen 2? Pues seguramente algo que a mí me gusta. Esto era televisión lo que acabamos de ver. Esto es diseño de producción en películas. Abominable. Pa, qué película que no me dieron ganas de ver. Tipo, se veía muy lindo los trailers y todo, pero la verdad que interés no mucho. Cómo entrenar a tu dragón, como dije, es una que quiero ver, pero no me dio el tiempo. Seguramente. ¡Klaus! ¡Sí! ¡Oh, sí, nena! Miss Missing Link, ta, ves, en diseño de producción es algo que no me molestaría que gane Missing Link. Pues la verdad que Laika. ¿Qué? ¿Hay un rap de banda sonora de la familia Adams? ¿Qué? Okay. Esperen. Missing Link. Vamos. Dale. Oh, bueno, Klaus, también. Va, primer premio para Klaus, ya estamos ahí. Bueno, yo le apunté a Missing Link porque me parece que su diseño, al hablar de stop motion, está muy bien currado. Es un estudio español, o sea, me alegra mucho que haya ganado el primer de los otros, de los muchos premios que van a ganar esta noche. Y mírenlo, miren esa presentación, esa elegancia, esa barba. Este es el hombre que hizo Klaus, este es el hombre que va a ganar el Oscar. Este hombre va a los Oscar, va así vestido y yo le doy el premio. Ahora vean cómo quien está agarrando el premio está utilizando una corbata, y el que está al lado, que no está agarrando el premio, tiene un moño. Eso nos manda el mensaje de que el moño es directamente inferior a la corbata. Si ustedes han usado un moño, tienen que cambiar, usen corbata. El moño no sirve, se los digo de verdad. O sea, si usan de forma no irónica un moño, es porque están fallando en la vida. Señor, dije que los que, bueno, está bien, dije que los que usan moño no pueden opinar, ¿verdad? Dice que la película fue un viaje y que está muy agradecido y que aprecia el poder haber trabajado en Klaus. All right. That's it. Thank you. Hay un video en YouTube sobre el estudio Laika, de un youtuber argentino. Nunca pasan de moda las bromas. Señor, por favor, ya se ganó un descanso. So you do cartoons? Yeah. Keep trying. But you know what? Yeah, it's a lot. In the category of best animated special production. The nominees are... Producción especial para un producto animado. Estamos hablando de un producto que en sí no era animado, pero se le hizo una animación especial. Por ejemplo, sí. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Está nominada como en muchas cosas porque aparte del ¡sí! No, ¿cómo que no? ¡Sí! ¿Cómo entrenar a tu dragón? Las bolas, Infinity Train por The Win. No, Infinity Train, ya tomé mi decisión. Señora, no. No tengo idea de qué es esto, pero Infinity Train, tío. Infinity, vamos, gente, díganlo conmigo. Vamos, Infinity. Dale. Infinity Train. ¿Qué? ¿Qué? DreamWorks, ¿qué hace el especial de Navidad? ¿Cómo entrar a tu dragón sobre hielo? ¿Cómo entrar a tu dragón en pañales? Y me estás diciendo que Infinity Train no gana. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Este fue el primer dedo en el culo de la noche. Oh. Charmed production from the moment we began with the incredible support of the leadership of DreamWorks. Y encima es calvo. Ay, no. Ya. Ay, me tengo que servir agua. And then For me, after 41 years of DreamWorks, this was my Infinity Train. Y era la, si no me equivoco, era la única categoría en la que Infinity Train estaba nominada. Qué manera de hacer un fingering en el trasero. Bueno. Tengo el ventilador, así que me pongo fresquito, tomo un poquito de agua. Y es... por el amor de Dios. Ya está, no lo para nadie. Presenta todos los premios. Hizo... está diciendo cómo hizo para tener la barba de esa forma. Oh, el viejo es un crack. Viejo, oh. Ya está, quédate acá. Quédate a dormir, viejo. But I just want to say, after 35 years of the pleasure of knowing this man and working with him, isn't it a blessing to have Ed Asner with us? El viejo no... Mira, no le importa nada. Sí, te saco la lengua, te escupo en la cara, está bien. You can make all the noise you want, but everybody knows me too, and they love me. You know the person that introduced us? Dina Sherman, I trained her. Algon, ¿qué probabilidades tienes de ser calvo? De forma no irónica, y te voy a decir esto. En realidad bastantes, tipo, la genética para la calvicie está como en mi contra. No me esperaba que la... que la señorita que narraba los... ¡Ah, van a seguir! Mejor comercial animado. En este estaban Steven Universe, estaba Fortnite y estaba uno... No me acuerdo cuál era el otro, pero... Dicen que lo más probable es que gane el de Steven Universe. Este se ve tipo loquísimo. Ya había visto un poco de footage de este, tipo un poquito de video. Y se ve loquísimo. Pero seguramente gane el de Steven Universe. No me importa mucho esta categoría. Mirá vos. No ganó el Steven Universe. No es... Como digo, no. Bueno, se puso un poquito fuerte el rock. No, es verdad, no importa que me quede calvo mientras tenga la barba. Pa, pero se puso como un poquito fuerte la guitarra. Como que se entusiasmaron un poquito Jimi Hendrix, dijeron, y se puso a guitarrear ahí, pero... Me pregunta acá Francisco Gómez, ¿qué premios han entregado? Bueno, ya entregaron, acaban de entregar Mejor Comercial. Tal vez el más destacable hasta ahora fue el de... Sí, seguramente el de Mejor Corto Animado. Dios, laburar en la industria de la animación debe ser estresante. Se quedan todos pelados. Están todos pelados, no tienen pelo. Ya se entusiasmaron con los calvos. Pero ven, este es un calvo con estilo. Mírenlo con la corbata, con su trajecito, con su barbita afeitada. Se nota que se afeitó para la premiación. Mirá, ¿sabes? Son cosas sutiles que uno aprende a diferenciar cuando tiene que afeitarse uno. Dejen de spamear Frozen en los comentarios. No va a pasar. ¿Quién ganó Mejor Corto? Mejor Corto lo había ganado... Es más, déjame que ya te digo. Mejor Corto Animado, si lo veo me acuerdo. Ta. Acá, lo había ganado Uncle Thomas Accounting for the Days. ¿Qué? Me fui al stream equivocado, ¿qué es esto? Es una animación tipo Archer. ¿Qué? Se puso un poquito turbia la cosa. ¿Qué? ¿Qué? Ah, están haciendo un montón de referencias. Missing Link, Cats. Claro, porque todos vimos Cats acá. Entonces, nos odiamos tanto que vimos Cats. Sí, es como una animación media improvisada que hicieron con muchas referencias y bromas. Está bien, tío. Clutch Cargo. ¿Qué? Of Spinner, along with being a model for the original Tinkerbell, Margaret Carey, and the voice cero cultura, Argo. A ver, es que estoy seguro de que todo esto tiene como una raíz muy profunda y antigua basada en una caricatura súper conocida que obviamente no he visto porque toda la gente que está acá vivió en el cetáceo. No sé, digo, primero el viejo, que el viejo era un capo, ahora la señora, que se la ve muy arreglada y muy entusiasmada por estar acá, digo, a ver, ¿cómo la animación fue una industria tratada como para niños durante muchos años y ves los Ani y ves estos veteranos laburando en la animación? O sea, gente que en su momento seguramente la tuvo un poco difícil. Trump, no. La verdad, una falta de cultura. Obviamente es el primer ministro británico Boris Johnson. Si no saben quién es, tuiten, googleen. Ahí estoy con Twitter, creo que lo perdí. Boris Johnson. ¿Coincidencia? No lo creo. Brexit, tal vez. Agua, seguro. Debo ser. A ver, ahora hablando en serio y un poquito fuera de broma. Pasa mucho en este tipo de premios. Y hay una línea muy delgada entre honrar y caer en la autoindulgencia. Es como que esta gente se regocija mucho en su propio pasado. Ahora la señora está contando de la animación de su época. Claro, está contando toda la historia cuando ella trabajó en Clutch Cargo. Y bueno, seguramente para quien vio el show es muy emocionante, pero yo no me puedo relacionar. Oh, alcancé a ver tu historial, estás enfermo. No me engañes, me vas a hacer mirar, te juro que me vas a hacer mirar. Me dio curiosidad si Trump está en la rule. No, ven ustedes, están enfermos. No. Ay, ¿vieron cuando? Siento como que la señora se puso a hablar y en realidad, tipo, les está quitando tiempo de los premios, pero nadie puede, tipo, nadie puede decirle, señora, deje de hablar, porque es como decirle a tu abuela, tipo, abuela, ta, no, pará, callate, ¿no? Nadie le va a decir que pare de hablar a la señora. Pero señora, yo sí le puedo decir, para de hablar, por favor. O sea, está como muy entusiasmada. No sé, sin duda es una señora muy simpática, pero... Ay, bueno. Música. Música para animación en televisión. Las mejores bandas sonoras en televisión. Vamos. Carmen Sandiego vuelta. Me están diciendo que tendría que ver Carmen Sandiego. Me están diciendo que la animación de Carmen Sandiego, la nueva, está bien. Tal vez. Love, Death and Robot, Sonic's Edge. ¿Y por qué están mostrando otro? Porque esto no es Sonic's Edge. Seis manos. No lo vi. Dicen que está bueno. La típica escena de Tom y Jerry Show. En realidad, de Tom y Jerry Show está nominado para tipo, un par de cosas. No tengo la más mínima idea. Tal vez Shera, Love, Death and Robots, Carmen Sandiego, no sé. Love, Death and Robots. What? O sea, pero no entendí. Pusieron en la pantalla un episodio y el episodio que estaba nominado era otro. Señor editor, ¿qué me está diciendo? Porque si el que está nominado era el que decía ahí, estamos hablando del primer episodio. Que en realidad tenía una música bastante buena, sí. O sea, era. O sea, estaba bien, estaba bastante bien. Thanks everybody, and thank you, Asifa. Pero ven, ahí abajo dice Sonic's Edge. Ese es el primer episodio. Están mostrando otro. Está usando el moño, digo. No puedo. Cuando se pone el moño no lo puedo entender. Yo sé inglés, pero el moño me impide comunicarme con él. Me dicen Toy Story 4 e Amelior Duano. Y yo digo, no, Klaus. Klaus le va a ganar a todos. Klaus for the win. Klaus. ¿Cuántos calvos han aparecido hasta ahora? Perdí la cuenta, la verdad. Perdí la cuenta. Yo les digo, laborar en la animación debe ser algo muy estresante. La gente pierde el pelo. Las señoras que sobreviven lo cuentan como si fuera una historia de guerra durante como 20 minutos. Thank you to Netflix. A special thanks to the Netflix exec who came to the mix. Bueno, quieras o no, Love, Death and Robots cosechó ya su segundo premio. Thank you. Sorry, I jumped up and hugged you. Pero ven, ese es el tema con Love, Death and Robots, tipo, al ser tan variado, al ser una antología, al tener tantas cosas, lo podés nominar por un montón de categorías. Te nomino a música en un episodio, te nomino a animación en otro, te nomino en guión en otro. Pero en realidad, como antología en general, es una serie bastante irregular. A ver, lo dije en el video que tengo en el canal que ahora no se menciona. Para los Oscar contemos los calvos. No es mala. Está hablando de su trayectoria como actor de voz. Y está hablando de digo, personajes clásicos. La voz de Goofy, me muero. Ay, siempre me encantó tratar de imitar la risa de Goofy. O sea, quiero que asimilen que Goofy se ve así. Es este señor tan serio que tiene tipo algunas semejanzas con Donald Trump y Boris Johnson. Es este señor. Este es Goofy. O sea, cuando piensen en tipo Goofy, piensen en esto. ¿Le tiraste arena? Sí, porque no me... A ver, no es que Love, Death and Robots no sea buena. Es que al estar dividida en tantos pedacitos, algunos son buenos y otros no. Pero puede llevarse muchas nominaciones por eso, porque es una antología. Tiene más posibilidades. Argom777. Sí, ¿cómo? Ese es el tercer canal, claro. In the category of outstanding achievement in music. Música para películas animadas ahora. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Away. Se ve muy linda en realidad, pero no, no. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Déjala de mí! No, no. Away. Bueno, ven, I Lost My Body tenía una banda sonora bastante interesante. Vamos a ver si hay algo más por lo que pueda decantarme. Ay, no, la película de Tom Holland y Will Smith. Creo que Frozen tiene un candidato bastante fuerte para película que menos quiero que gane. Bueno, está, Toy Story 4, pero Toy Story 4 fue un poco más de lo mismo, digo. Si gana, es como darle el premio a Toy Story 3 o Toy Story 2. Voy por I Lost My Body. Vamos, I Lost My Body. ¡Sí! ¡Sí! ¡Frozen! Pero ahí tenés. Pero ahí tenés. Míralo. Argon, ¿cuánto vamos? ¿Quién lleva la cuenta? 3-0, 2-0. ¿Quién lleva la cuenta? Frozen está, pero comiendo. Así, nada. Cero. Menos 10. Acá me están diciendo en los comentarios que iba a ganar Frozen. Argon. Frozen y todos ustedes que están troleando en los comentarios van perdiendo, quiero que lo sepan. I Lost My Body, me gusta. Era mi objetivo, era mi favorita. Me gusta. Ganó. La chupan. Así nomás. Es el inglés más francés que van a escuchar en su vida. Thank you, Netflix. ¿Se dan cuenta? Hablando en serio. ¿Se dan cuenta? Netflix consiguió otra victoria sobre Disney. Estamos hablando de que... Y Netflix le sigue repartiendo y le sigue enseñando a Disney cómo se hace. ¿Qué? ¿La señora se va a casar el mes que viene? O sea... No tiene nada que ver con los premios, pero... No, okay. Un futuro calvo el francés. A ver, denme un segundo. Ay, esperen que la señora... Mientras la señora habla, los dejo con la señora un segundo. A ver, ¿de qué me perdí? ¿De nada? Ay, señora, por favor, ¿cómo habla? Me puedo ir una semana y no voy a haber perdido de nada con esta señora. A ver. Le están dando los premios... A ver, esta teoría es interesante. Le están dando los premios pedorros a los demás para darle el buen a Frozen. Lo he visto muchas veces esto. Espero que no, digo. Y es que... Te soy sincero, hablando de verdad, digo, fuera de memes, no creo, o sea, no creo que Frozen pueda competir con las películas que tiene enfrente, ni con Toy Story 4, o sea, menos con Klaus. O sea, ahora está contando... De su vida con su pareja. Yo, no. No es que no me interese. No me... Yo totalmente me puse a hacer un streaming en una gala de premios para escuchar de la vida amorosa de la señora. Y seguro que la señora es una señora muy amable y placentera de tener una conversación, pero... Señora, son premios y yo necesito que la gente vea este stream. Y cuando usted habla, señora, la gente deja de ver el stream. Acá Gabriel me dice que la mejor película animada del año fue Weathering with You. No la he podido encontrar con calidad decente, así que no le podía dar un buen watch. El tipo le dice back to business, es tipo dale, señora. Diseño de personajes. Ah, para televisión. O sea, no es que sea menos, pero es para televisión. Diseño de personajes. Vamos a ver. Carmen, pero por favor, ¿alguien vio Carmen Sandiego en Los Ángeles y le gustó mucho? Pa. Como que digo, está peculiar el diseño de personajes. ¿Tots? ¿Qué? Solo vamos a ver. Víctor y Valentino, tal vez. No, por solo eso no puedo deducir mucho. ¿Sí? Carmen Sandiego, bueno, ok. No sé qué es lo que está sonando en el de fondo, pero no es el tema de Carmen Sandiego. Tipo, me acuerdo del tema de Carmen Sandiego y no es eso. Yo le di dislike dos veces por culpa de la vieja. Tranquilo, usando la gorra ahí en los premios. Digo, la señora se molestó en arreglarse todo y el tipo de traje y gorra. Aparentemente la diseñadora de personajes está embarazada de 9 meses, por eso no pudo aceptar el premio y por eso lo están aceptando estos chicos. Aquí están Lee y Carrie Fisher, sí. Ellos entregan el premio final, digo. Cuando todos están esperando para ver si Frozen va a ganar, aparece tipo Stan Lee así de la tumba y dice que gana Klaus porque es un tipo con criterio. Y después se vuelve a morir. Viste, tipo, cuando van a la gala de premios, se pueden poner traje y gorro. Ahora, si yo voy a una reunión de trabajo con traje y gorro, me sacan a patadas. Pero, ese es otro tema. La gorra es para esconderlo calvo. Sí, escuchó nuestros comentarios y dijo, ¿con gorra o nada? Ay, señora, por favor. El viejo de antes había entregado como 3 premios y se fue. Entregó 3 premios, le sacó la lengua al público, dijo, fuck you, y se fue. Ay, señor. Es que te juro que incluso me da un poco de ternura, ¿querés que te diga? Dice que está contando que hizo de Tinkerbell una vez, porque la señora era una actriz de voz. Y ahora me pregunta si ya vi 1917 y no, pero la voy a ver antes de los Oscars, quédense tranquilos. Pero, o sea, se dan cuenta que critiquemos todo lo que queramos a Disney y a Frozen, pero los presentadores de Disney hicieron pim, pum, pan, acá hay un premio, acá hay otro, bam, me voy. O sea, les tomó 5 minutos. No sé lo que está diciendo este señor, pero para mí ahora su nombre es Goofy, digo. Es la voz de Goofy. Diseño de personajes en una película ahora. A ver. Vamos a ver. Abominable. Che, esta película le están dando. O sea, la están nominando en temas de diseño de producción y diseño de personajes. Frozen 2. Y la gente del fondo, cuando dicen Frozen 2, tipo. Se humedecen las butacas. Klaus. A ver qué más. ¿Qué? No, Klaus. Ya está. Klaus. No, no, no. Mirá los Adams de vuelta. Repitan conmigo, gente. K-L-A-U-S. Klaus. Vamos, señora. Yo confío en ti. Vamos. Pero... Señora, muy bien. Klaus. Ahora... Díganme... Quiero leer esos comentarios que digan Frozen. A ver, ¿dónde está Frozen ahora? ¿Cuántos premios lleva estando nominado Frozen? ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Cinco, no? ¿Y cuántos? ¿Cuántos ganó? ¿Cero? ¿Ah? ¿Cero? Ah, sí, cero. Ah... Se lo merece. ¿Qué vamos a decir? Se lo recontra merece. Esta película, se los digo, me voy a ver cómo entrenar a tu dragón 3 antes de los Oscar. Así lo puedo comentar con más categoría. Pero esta película merece ganar el Oscar. Es mejor que Toy Story. Es mejor que Missing Link. Es mejor que I Lost My Body. Y seguramente vea cómo entrenar a tu dragón y sea mejor que cómo entrenar a tu dragón. Pero se los digo después. Acá la gente diciendo, si los ganara todos Frozen, que ganarían las sospechas. Gente, Cristian, el premio importante vale por 100. A ver, Frozen no va a ganar. No va a ganar, porque si gana, se pudre todo. No va a ganar. Klaus les va a dar clases a todos. Especialmente a Frozen y a la película esa de Tom Holland y Will Smith de la paloma. Por favor, no tengas 50 años. Por favor, no tengas 50. No, 50 no tengo problema. 80 años, como tenía la señora. A ver. Vamos. Por favor. Alguien joven. Buah. Está bien. Ah, me gusta. I'm gonna be short and sweet. Tipo, lo va a hacer cortito. Está contando cómo empieza el año nuevo chino, el año de la rata. Ah, oh, feliz año nuevo chino, hablando de eso. Oh, memes. Memes de 2016. Miren a la rata y rían. Si gana Frozen, me reiré de ti por Twitter durante mucho tiempo. Si gana Klaus, pero si gana Klaus, se van todos a la mierda. Todos, absolutamente todos. Me gusta la textura del traje que tiene. Se nota como que sería suavecito a acariciar. Digo, yo sé que la debería estar dando bola a lo que dice, pero como se ve suavecito el traje. Gracias por desearnos coronavirus. Pero yo no les deseé coronavirus a nadie. ¿O sí? Igual ya, si no nos morimos de coronavirus, el calentamiento global los va a matar a todos. Estamos acelerando un poco las cosas nada más. Greta Thunberg lo sabe. Y ustedes también. Oh. Okay, Mike, play me off. habla chino y todo el señor. Básicamente le dijo gracias a todos por estar aquí. Felicitaciones a los nominados. Un crítico de cine viene a presentar el próximo premio. Me gusta. ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola, señor! Tiene una cara... ¿Vieron esa figura del director de escuela? O de ese sabio que siempre termina como teniendo la clave en la película. Bueno, es este señor. O sea... Te mandan con el director y aparece este señor. ¿Que van a restrearme en la cara si gana Frozen? No van a restrearme nada porque Frozen no va a ganar. Y todos lo van a ver y van a aprender a no cuestionarme jamás. Sí, para quien no lo sabía, el directo de los Oscar va a arrancar una hora antes, porque en la alfombra roja vamos a tener tipo una hora de solo comentar los outfits. Por un momento gritaba Hayao Miyazaki. Yo pagaría por ver tipo a Hayao Miyazaki entrando en una premiación de cine diciendo tipo el anime es un error y se va. Yo me pararía de pie y aplaudiría en mi casa. La cola de qué animal tiene este tipo de corbata, pa, es verdad, ¿qué tiene en el cuello? Pa, mató un pavo real, ¿qué es eso? Señor, ¿quién le hizo eso? ¿Quién le dijo que eso estaba bien? Ay, no. Ahora no puedo dejar de mirarlo. Ah, bueno. Ahora estamos haciendo lo que es un homenaje. Igual sirve como una buena ojeada a lo que es la historia de la animación en tres dimensiones y cómo fue avanzando. Me gusta. O sea, la tecnología para hacer donas en 1977 todavía no estaba lista, pero hoy... Handshakers, primera temporada. La tecnología avanza a pasos agigantados. Hoy por hoy, piensen que cualquiera de ustedes con un poco de dedicación y una PC media decente puede hacer una animación mejor que esto que están viendo en pantalla, que antes era como con las últimas computadoras, tecnología de punta. Digo, no lo van a hacer porque implicaría esfuerzo y dejar de ver este stream, pero que sepan que es como bastante, bastante heavy cuando lo piensan. Y ahora, tipo, del 93 nos vamos a, tipo, el 2000 y ponen footage de Shrek. Así, porque sí. Hoy ya nos podemos comer esas donas 3D. ¡Puah! También. No lo había pensado. El viaje a la luna fue una animación. No, todo el mundo... ¡Dios mío, esa barba! ¡Dios, Dumbledore! Fue el que le enseñó a este tipo a tener esa barba. No, todo el mundo sabe que el viaje a la luna fue una actuación, pero live action, hecha en un escenario. Es como que me digas que la Tierra es redonda, por favor. ¿Ven? El anterior era el director, este es el profesor loco. Digo, este es el tipo que durante toda la película te dice que el monstruo es real, vos lo ignorás y después vas a él a pedirle consejo. Tipo, y te pasa la clave para matar al monstruo. Qué mejor que un calvo con barba. No me tienten que agarro la máquina de afeitar y hago los honores. Está contando el tema de su trayectoria. Dejamos los outfits para pasar a las combinaciones. No, no dejamos los outfits. El tema es que el señor no le puso mucho empeño al outfit, así que ¿por qué debería yo ponerlo en analizarlo? El futuro Argon, qué hijo de remil. Es un pionero de la animación en 3D, tío. Ya lo entendí. Y en realidad, este es el tipo de gente en la que seguramente si tuviéramos si estuviéramos estudiando este tipo de cosas, de las que aprenderíamos. Así que digo, bromas aparte, digo, gente que se gana el respeto. ¿Qué tal el pavo real del cuello? Pero qué agradable viejo. Los reptilianos. Ah, bueno. Ya cuando se ponen a hablar de reptilianos, ya sé que este stream se fue a la mierda. O sea, no lo digo como algo malo, pero se fue a la mierda. Bueno. Vamos a bichar a ver qué premios quedan. Bueno, el obvio. Película independiente. Acá, el que es candidato para ganar, según lo que tengo entendido, es Buñuel. Yo sé que hay muchos de ustedes que puede que estén votando por Weathering With You, Promare u Ocos In, pero en realidad, I Lost My Body y Buñuel en El Laberinto de las Tortugas son los favoritos. A ver. ¿Qué? Dos actrices. Okay. No, son actrices de voz. Yo decía, digo, que como que no las conocía. Oh, las actuaciones de voz. Cualquiera que sea otaku, cúbrase las orejas, porque yo sé cómo se sienten con las chicas por voces agudas. Las primeras que tienen menos de 50, buah. Sí, es verdad. ¿Qué estamos hablando? ¿Animación de personaje en videojuegos? Oh. Gear 5. ¿Por qué viniste aquí conmigo? ¿Qué dijo JD? Kate, no te voy a hurtar. Kingdom Hearts 3. No tengo idea qué es esto, así que no voy a jugarlo. Unruly Heroes. Está sick la animación igual. Mientras que no gane Kingdom Hearts 3, que gane cualquiera. ¡Oh! La que le gustó a Argon gana. Pero qué raro, o sea, digo, es como una tendencia, ¿no? No hagan crítica de que no digan nada. Puedo ver que no tiene pelo en su cabeza. No necesito que lo comenten. Ch- Che, ahora hablemos en serio. Le están dando una paliza a Disney en todos los frentes. No gana nada. Nada. No está ganando nada. Y me encanta. Y el name de la actriz de doblaje, no se pongan así. Ven a la única chica de menos de 30 y les da una subida hormonal. No, dejémoslo así. Fue, y se dieron cuenta, ¿no? Se dieron cuenta de que las únicas personas menores de... Bueno, ella menor de 30, la otra menor de 40, entraron y salieron. Digo, era la vieja entonces, no estaba mal yo. La vieja era la que se quedaba 2 horas presentando un premio. Animación de personaje en live action. Alita. El gordo estaría muy feliz de ver esto. Wow, miren esa Sí, Avengers. Sí, Assemble. Ay, esa escena tan épica. Te para los pezones. Game of Thrones, Detective Pikachu. Detective Pikachu o... ¡Ay! El lapso mental que me dio. O Alita. ¿Qué? ¿Lo qué? ¿Vos viste esa mierda de Alita? Bueno. Está bien. ¿No? Está bien. Digo... si va a ganar en algo Avengers, que gane en animación. Está muy bien. Digo... Thanos es un trabajo de movimiento impresionante, los efectos están muy bien. Digo, en el aspecto visual, si va a ganar algo de Endgame, que lo gane en lo visual. Que seguramente, acá entre nosotros, va a ganar en los Oscars también, por el tema de efectos especiales. Pero está, digo, una pena porque Alita estaba muy bien. Y bueno, habrá que esperar a la próxima entonces, James Cameron. No, acá me dicen que Disney comienza a mostrar el dinero. No creo que haya sido tan así. Igual digo, sacámela con el tema de los Avengers, ¿no? Animación de personaje en televisión. Seguramente te quedarme en San Diego, porque ¿por qué no? ¿Dónde está Carmen Sandiego? Digo, no la vi, pero está... ¡Uf! ¿Qué? Ay, se ve divertido. ¿Cómo entrenar a tu dragón de vuelta con esto? Yo qué sé, que gane el oso. Que gane el oso mata gente. ¿Qué? Que gane el oso come gente. ¿Ganó el oso come gente? Creo que sí. Está también, digo. Yo les digo que paren con las bromas de calvos, pero el tema es que no paran de subir calvos al escenario. ¿Qué le vamos a hacer? Ah, es el oso come gente, sí. Anyway, don't have offenses. Me encanta porque el tipo está usando un traje normal y tiene una barba normal, pero tiene una espalda que cubre como la mitad del escenario. Es tipo, si yo quiero, me puedo sacar el traje y puedo matarlos a todos acá y ahora. Y mírenlo con esa cara tan linda, miren esos ojos de cachorrito, pero el diámetro de esta espalda, o sea, y esta es la espalda que animó al oso come gente, digo. O sea, no me importa lo amable que se vea, este hombre es una máquina de matar en potencia. Animación de personaje para película. Ahora viene la mierda buena. Cállense público porque no va a ganar. Escucho la... No, para afuera. La animación de Chimuelo en Cómo entrenar a tu dragón en realidad, tipo, siempre está bastante bien. Así que... A ver... ¡Uf! Ya saben. ¿Ya lo saben o no lo saben? O sea, Missing Link también está bien, pero... Klaus, papá. Vamos, Klaus. Dale. ¡Pero por supuesto! ¡Pero Frozen comiendo de la mano! ¡Pero mirá cómo come Frozen, papá! ¡Pero vino con hambre Frozen porque se está comiendo cada una! ¡Uf! ¡Pero miralo, qué rico! ¡Miralo a los españoles! ¡Suban y agarra su premio que se lo ganó! ¡Que se lo ganó! Y miren, se dan cuenta, no solo que ganó, miren el abundante pelo que tiene este hombre. O sea, por un lado, todos los pelados corporativos y después sube con una abundante melena, Klaus, pero así. Pero todos, es más, corríjanme si me equivoco, pero Klaus ganó hasta ahora, ganó todos los premios a los que estuvo nominado, todos. Digo, no perdió uno al que lo nominaron. ¿Y Frozen? ¡No ganó nada! No ganó nada y estuvo nominado como a 6 premios. Porque por lo general, nominan a Frozen y nominan a Klaus y Klaus lo hace mierda. Alguien va a subir esta violada monumental de Frozen 2 y Disney por parte de Klaus. Sí, uff. La verdad que... Estás tomando mate, no, perdón, me emociono y se me da por golpear el escritorio. The most important person I need to thank is my twin brother Edgar. His feedback is hurtful, painful. But he's the man that Mira qué interesante. Le estar agradeciendo a su hermano Edgar diciendo que el feedback que le daba era doloroso, pero verdadero. O sea, esa gente que te critica, pero con palo, tipo lo que haces, pero que sabes que vienes de un lugar de amor. Los calvos lo ponían a la salida del evento. O lo rapan a la salida del evento. ¡Dios! ¡Es un nene! ¡El de la izquierda es un niño! Pero ese nene no terminó la secundaria y usa moño encima. Clara señal de que es un bebé. Efectos animados en una producción de TV. Cómo entrenar a tu dragón. De vuelta. Digo, no tengo un problema, seguramente está muy bien animada. Love, Death and Robots, upa, este estaba muy bien. Este en tema de efectos estaba muy bien este de Love, Death and Robots. Maimoon, no lo conozco. Parece coreano por la gente que tiene atrás. Star Wars. Bueno, puede que acá haya una victoria para Disney. Que no me importaría mucho, pero... Tales of Arcadia. Tampoco tengo idea de qué estamos hablando acá, pero... Y sí, vamos pibe, vamos, no tengo tonía. Bueno, Love, Death and Robots, otro más, está... y merecido, y merecido. Y está bien, se lo puede llevar, porque estaba muy bien, los efectos de ese corto estaban muy bien. Es como les digo, Love, Death and Robots lo pueden nominar por un montón de cosas porque cada corto tenía algo que destacar. Pero en general, la sumatoria de todo no daba un producto que dijeras, pa, es tremendo. Pero algunos estaban bastante bien, sí. Si gana Frozen 2, te rapas. Pa, incluso me siento tentado a decir que sí, pero porque estoy bastante seguro que no va a ganar, pero igual no me arriesgaría. Bueno, se está trancando esto. Si Frozen gana, te rapas en directo. La hola, yo nomás dije eso. La gorra. Todos sabemos que no hay nada bajo esa gorra. No tenés nada que ocultar. En una película, lo mismo. Efectos animados en una película. Abominable de vuelta, pero mirá vos. Es que se ve linda. Se ve que visualmente es una linda película. Simplemente... Uff. Si está Klaus... No tendría que estar acá. No tenía efectos que digas wow. Vamos a ver qué más tenemos. Toy Story 4, ven, ahí, esa es una que puede ser. Esa es una que si gana, no digo, pa. Weathering with You, mirá vos. Bueno, para mí está entre Missing Link y Toy Story 4. Puede ser cualquiera de esas dos. ¿Lo qué? Y encima ponen la musiquita. Laika no ganó nada hasta ahora. Digo, Laika no ganó nada. O sea, yo sé que Missing Link no fue la tremenda película, pero esa era una categoría que fácilmente se podrían haber llevado. Frozen. What? Y encima es el chiste. We got one. Tipo como conseguimos uno al fin. Y claro, se lo nominaron a todo y perdieron todo. Señor asiático, usted sabe que no tenían que ganar este. Este era para Laika. ¿Qué? Pero aparte, ni siquiera les decía como que Disney no tenía que ganar. Toy Story perfectamente podría haberse llevado su premio, pero ¿qué? Frozen. Yo no acepté nada. Y en el caso de que aceptara que no acepté, sería el premio final, ¿no? Si Frozen gana algo. Algo se iba a llevar, está nominado como a 30 cosas. Uf, pero... ¡buah! Ah, yo sé, señor asiático, que le agradeces a tus amigos y tu familia, pero... Y seguro que son todos unos sujetos muy lindos, especialmente ese señor de cara de bebé de lentes que está atrás a la izquierda. Mírenlo, tiene una sonrisa tan pura, pero no tenía que haberse llevado su... ¿Para cuándo el directo rapando? Nunca. Acá me dice Gabriel que Weathering With You consigue maravillas con solo 2D. El tema es que viste que estos eran efectos especiales, es decir, efectos que se agregaron por fuera de lo que es la animación base. Entonces, digo, por eso mostraron un ejemplo con la escena con los rayos y todo. Edición, opa. Algo de lo que Argon sabe. Bueno, señor. Edición en televisión. Vamos a ver qué tenemos. Big Zero. Big Heroes, ¿eh? ¿Eh? Ah, ok. ¿Ves? Ese es el tema. En estos fragmentos no puedo ver, no puedo distinguir la edición. Tío. O sea. Mira, que se lo lleve el Love, Death and Robots porque este corto me pareció muy divertido. Pero en realidad, digo, no siento pasión por nada. Oh, está arrasando la mierda esta. Y ponen la música de otro corto. Me muero. Bueno, Love, Death and Robots, supongo. Digo. Pa, me van a recontra desmonetizar por Living in the Shadows, la puta madre. Espero que no se esté escuchando casi nada. Dice como se tomó como 6 vasos de champán antes, entonces lo va a hacer rápido. Me gusta esa introducción. No sé quién es este tipo, pero me encanta, ¿no? Le chupa todo un huevo. Netflix for their bravery, Che. Deep Pockets and their bravery for endeavoring to create this Está en su history última etapa para ser spectacular calvo. show and allowing us to work on it. It was a huge honor. And thank you also to Victoria Howard and the Blur production Ah, bueno. for letting us work on this as well. Creo que tenemos a los dos grandes ganadores de la noche. Love, Death and Robots y Klaus. Y el gran ganador de la noche, porque son las dos de Netflix. Así que Netflix repartiendo acá lecciones. Frozen rezando para llevarse un premio y Netflix, pero así, pa, pa, pa. No, no, no, no, no, no, no me voy a arriesgar de vuelta. No va a sonar Living in the Shadows de vuelta. Ya vi que tenían intenciones de pasarla. No, señor. No, me van a desmonetizar. Va a ser como un stream de 2 horas. Y me van a desmonetizar por 10 putos segundos of Living in the Shadows. Aparte, Living in the Shadows ni siquiera era la canción del corto de Hitler. Edición de película animada. Vamos a ver. Saludazo para Piro Castro XX. ¿Cómo entrar a Turadón 3? Bueno. Klaus. Uf. Me encanta ver tipo los animatrix acá de. O sea, cómo fueron los bocetos antes del producto terminado, me encanta. ¡Buah! La primera vez que sale esta película. The Secret Life of Pets. Mira, me gustaría que se lo llevase Laika, porque me da penita que no ganara ningún premio, pero Klaus, hacelos mierda, no tengas piedad. Dale, Silio. Pablo García Rivert for Klaus. Uf, Klaus, no tenés piedad. Klaus, afloja un poquito, dejale premios a los demás. Uf. Ufazo. Me preguntan si sé cuánto falta para que esto termine. No, les soy sincero, no debería faltar mucho. Dieron ya la gran mayoría de los premios. Faltan acá los dos importantes, que mejor película y mejor película independiente. Y después digo, quedan unos cuantos acá abajo, pero de 32 premios, ponele que ya dieron poco más de la mitad. Así que... Y bueno, Klaus arrasando. Igual, ¿qué crees que te diga? Me da penita que... Porque me gusta Laika, pero... A ver, y la animación de Laika siempre... O sea, se van a la mierda, pero... Que Missing Link no haya ganado nada hasta ahora. O sea, hasta Frozen le dieron algo. Hasta Frozen le dieron su premio de consolación. Denle uno a Laika, che. No me voy a enojar. Que no gane Klaus una vez está bien, digo. Tiene como 80 premios hasta el tour. Y bueno, está, ni hablar de Netflix. Me sorprende que también, no sé si se dan cuenta, Toy Story no está siendo nominada a mucha cosa, pero ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? Sí. Como, tiene más presencia en lo que son los premios en general. ¿Cuántos premios ganarás, Klaus? Y el cielo es el límite. El director del libro de la vida. Mira. Película que no vi, pero vi Coco, así que, digo. Señor. Tiene. Me da como una vibra. Me da como tremenda vibra del toro, este tipo. Es como el primo de Guillermo del Toro. Ah, sí, Klaus, la verdad que es como el Thanos. Es el Thanos de los Sony Awards. Se está arrasando con todo. Pa, ¿y cómo van a estar los Oscar, gente? Agéndense los Oscar, no la semana que viene, sino la otra. Ya tenemos los Oscar también en directo. Y uff, lo que va a hacer es... Coco es malísima. Bueno, che, Coco no es mala. Crédito donde se le tiene que dar crédito. A mí me parece una buena película, Coco. Claro, el tema que, como le están dando premios individuales a Klaus, como mejor animación, mejor edición, mejor diseño de personaje. Siempre sube uno distinto que trabajó en Klaus a recibir un premio. Entonces, tipo, están todo el crew de Klaus ahí, tipo, y van subiendo a uno. Y creo que a todos le van a dar un premio. Mirá. Le están premiando a Henry Selick. Henry Selick fue el director de Coraline. Y si me preguntan qué es Coraline, video de 20 minutos en el canal explicando todo sobre Coraline, su estudio. Por favor. Y la verdad que sí, Coraline tiene una dirección muy buena y el tipo es uno al que vale la pena reconocerle. No recuerdo si ¿Había dirigido El extraño mundo de Jack? Yo creo que sí. Todo el mundo piensa que... Todo el mundo piensa que esa película es de Tim Burton, pero en realidad no la dirigió. O sea, mucha gente ya lo sabe, pero otra gente sigue pensando, ay, es una película de Tim Burton. No, no la dirigió él. Estuvo involucrado bastante, pero no. Es que ves, ese es el tema. Me ponen estas escenas acá y es tipo, me vas a hacer que me bajen el stream. Señor, señor, deje de poner escenas con copyright, que a usted no le van a bajar las premiaciones, pero a mí me van a bajar el video. Está, en realidad es una historia bastante interesante. Está contando cómo se escapó de la escuela para ir a ver el extraño mundo de Jack. Y que se metió en muchos problemas, pero que la película lo enamoró. Y en realidad... ¿Qué? Que las monjas le pegaban, señor, está bien. Tuvo una infancia muy dura. Mi report va después que termine el video. ¿Qué hijo? No, sí. Poner alguna canción de fondo. Uy, sí, pero sería mucho trabajo. Tengo que preparar. O sea, pero ese es el tema. En los Oscars no creo que me pongan, tipo, yo qué sé, 5 minutos de Joker sin editar ahí en medio de la pantalla. Porque si me hacen eso también me joden la vida. Mira, dice que Henry Selick le manda un mail a él en un momento diciéndole lo mucho que disfrutó el libro de la vida. Y el tipo es un fan de Henry Selick, entonces es como, yo qué sé, que el día de mañana agarre y me mande un mail Hayao Miyazaki diciéndome, che, ¿viste ese video que hiciste? Está buenísimo. Y yo tipo, oh, me muero ahí mismo. No va a pasar, porque uno, Hayao Miyazaki no habla español. Dos, aunque hablar español no vería mis videos. Tres, seguramente Hayao Miyazaki no usa correo electrónico, sino que... Hombre, el mito, la leyenda, Henry Selick. No he visto mucho de su trabajo, para ser honesto, pero el que sí he visto me ha parecido muy bueno. Es como un reconocimiento especial, digo, no es ningún premio oficial, pero está bueno que premien a gente que lo merece, aunque no tenga nada que premiarse así de forma actual. Ahora que me doy cuenta, me quedé sin agua, así que me van a tener que aguantar mientras voy a buscar más agua, porque hace como 1 hora y media que estamos acá, o 2 horas. ¿Quién las cuenta? Yo no. Un hombre necesita beber. Me mata que hay bastante gente, o sea, hay gente de forma constante en este stream y eso me gusta. Pone una sonrisa en mi cara, como diría Thanos. Ahí está, ahora sí. Agua bien fría. Perfecto. Ah, bueno. Ahora sí. Hicieron lo mismo con Leonardo DiCaprio. Pero a Leo le dieron un Oscar. Este es el tema. Si dieran todos los premios de una, la gala dura 20 minutos. Y la gente se vistió tan elegante y se puso esos moños feos. Para nada, para estar 20 minutos. Espero que no esté en musculosa. ¿Y qué pasa si estoy en musculosa? Porque puedo, porque lo puedo hacer. No, no estoy en musculosa, pero podría. Realmente después voy a reverme esta parte cuando esté solo y voy a escuchar lo que este tipo está diciendo porque me interesa. Pero si yo escucho, ustedes escuchan la nada. Ah, me refiero a un reconocimiento. ¿Le habían dado un reconocimiento especial a Leonardo DiCaprio? Aparte del Oscar que ganó por The Revenant. Hablando de Oscar, digo, si ya estamos hablando de las predicciones de los Oscar, que estén atentos, pues se repite esto en los Oscar. Dicen que, o sea, viste que Leonardo DiCaprio está nominado. ¿Y qué pasa si Leo ahora pasa de no tener ningún Oscar a tener dos Oscar? Que no creo que pase, pero nadie. Todo puede ser. Para los Oscars tenés que poner la cámara. Uff, puede ser. O sea, no te digo que sí ni que no, pero es que es mucho más trabajo. Ahora me estoy cagando de calor con el ventilador dándome en la espalda, sin remera porque y tomando agua cada 2 minutos. Pues de verdad, digo, el calor es mucho. Si pongo la cámara, tengo que prender la luz de arriba, que es como un sol, es como que el sol te está apuntando directo en la espalda. Y me tengo que poner una remera y uff, qué paja, güey. Y la gente se suma a que tengo que poner la cámara. Bueno, a ver, no les digo que no, lo voy a pensar. O sea, y tengo que poner el ventilador en 40 entonces si pongo la cámara. ¿Qué nos falta? Lo entregaron. Falta este. Este que la verdad... Es que directamente tipo, esto no va a ganar. Esto no creo que gane, a no ser que tipo sea muy buena y nadie me lo haya dicho. En ese caso es culpa suya. Yo digo que gana esto. Lo entregaron. Che, ya entregaron la gran mayoría. Sí. Quedan muy poquitas cosas. Mejor dirección. Ya sabemos quién va a ganar, ¿no? Ya sabemos quién va a ganar mejor dirección, ¿no? Claro, Klaus. Youtuber muere en insolación mientras hace directo a los Oscar. Acá me preguntan cuál tengo de película favorita en estos premios. Sinceramente, las que yo he visto, que como les dije, reconozco, no he visto todas. Klaus es mi favorita. Pero de verdad, más allá de que Frozen 2 sucks dick. Pero... me dicen algo, me llevaste a ver Star Wars 9. Gente, lo tuiteé. Para los que no me sigan, síganme en Twitter, está en la descripción. Pero no le doy bola a las películas de Star Wars. No es porque haya visto una y no me haya gustado ni nada. Nunca me sumé al tren de Star Wars. Y la verdad, en vista de que el fandom es muy parecido. O sea, cuando la gente dice que el fandom de Star Wars es tóxico, en realidad lo que están diciendo es que es tan tóxico como cualquier otro tipo de fandom. Tipo, soy un tipo que por mucho tiempo habló de anime. O sea, yo sé de fandoms tóxicos. El Star Wars es solo uno más. Ah, Acá Guzmán me comenta del Spider-Man Tom Holland. No le gusta. Para mí es mejor que el de Andrew Garfield, pero peor que el de Tobey Maguire. ¿Qué crees que te diga? Pero convengamos que el de Tobey. Uf. El otro día me estaba viendo Spider-Man 3. ¿Qué película que fue? Que metió mano el estudio, ahí le hizo poronga, che. Acá me dice Carly Music, ¿cuál ha ganado como mejor película? Y todavía no, claro, mejor película siempre lo dejan para el final. Todavía no han dado el premio a mejor película. Ni mejor película, ni mejor película independiente. ¿Qué tiene que ver el fandom? Solo lo ve las pelis e ignora eso. Bueno, sí, el tema es que muchas veces el fandom afecta, tipo, tu disfrute de una obra. Y te digo, me pasó con Jojo. El fandom llegó hasta tal punto que la parte 5 se vi, para mí, o sea, yo no terminé de ver la parte 5 porque mi disfrute se vio afectado por los memes, porque todo es un meme. Spider-Man 2 es la mejor de lejos. Sí, apoyo esa moción con violencia. Pa, Henry, yo te quiero, pero wow. Ay, aparte, no es que está por el final de la historia, está como se está explayando el tipo. Toy Story 7 acá, comenta Kira Yoshikage. Y aún nos hacen el chiste de los canguros. No, pero fue un chiste bastante gracioso mientras duró. Hablando del tema de Toy Story, ¿qué película que me molesta? No digo que, no es mala, no es una mala película, para nada. Es buena. Pero me molesta el hecho que exista Toy Story. Y el hecho que esté bien, de que sea una buena película, me molesta. Pues, o sea, fomenta esa onda de hagamos más secuelas. Vos ves Toy Story y decís, esta es una película que no tenía razón de existir. Digo, existe, está ahí, está bien, pero podría perfectamente todo el dinero, todo el tiempo, todo el talento que se invirtió en Toy Story 4 podría haberse usado en un proyecto completamente nuevo y muy bueno. Pues la verdad, tipo, Toy Story 4 tiene animación de primera categoría. Y tienes unos guionistas que superan encararla por un lado, en la que la película tiene chistes genuinamente graciosos. Digo, todo ese talento podría haberse aplicado a algo nuevo y distinto. No se hizo porque Toy Story vende. Thank God, Travis Knight loves stop motion animation. A ver. He's the one who pushed Coraline. La mitad de los años ha sido este tipo hablando. Bueno, ténganle paciencia. Está contando. A ver. ¿De verdad quieren que les traduzca todo lo que está diciendo? Digo, está contando una historia, una anécdota. El tipo es un director de hace más de 20 años. Digo, tiene anécdotas para aburrir. No va a presentar nada, chicos. A él le dieron un premio. Jimmy acá pone más respeto que este viejo es Dios. Ah, veo que eres un hombre de cultura también. Está hablando de Coraline, así que déjenlo seguir. No lo estoy escuchando, pero dijo Coraline un par de veces. Así. Pa, ¿saben lo que me preocupa? Que arranqué esto a las 12 y son las 2 de la mañana y me parece que los Oscar va a ser más largo todavía. Más largo. Uf, voy a tener que traerme mucha agua ese día. Co-voiced by Keegan-Michael Key and Netflix. Taylor, and I guarantee it's not a safe project. Thank you. Bueno, Henry, grande. Bueno, ahora sí, tírenme alguna nominación porque hace como 20 minutos que no me no nominen. To present nah. The second of our Winsor McKay Awards, ¿qué? Please welcome Master Animator Glenn Key. Uff, sí, otro premio especial, otro reconocimiento especial. Fa. Hello. Bueno, pero por lo menos este lo presenta un señor calvo. Will somebody out there please animate Henry Selick? Los Oscars duran 4 horas como mínimo. Sí, es lo que me temo. Y seguramente son tan hijos de puta. Me lo van a empezar a las 12 de la noche. Me lo van a hacer un... Aparte, hoy es sábado. Y mañana es domingo, digo. Asumo que todos los que están viendo esto no tienen compromisos importantes. Lo siento si es su caso. Y les agradezco que lo estén viendo si es así. Pero los Oscars van a ser un domingo. Van a ser un puto domingo y al otro día voy a tener que ir a trabajar con unas ojeras grandes como... ¡Oh! ¡Por Dios! Six months later, on November 8th, 500 miles away in Chicago, a not-so-cute baby was born. Por favor. Este tipo es el que viene a presentar el premio a otro reconocimiento especial. Si el tipo que viene a hablar por el reconocimiento especial habla tanto como Henry Selick, le juro que me pego un tiro. ¿Qué? ¿Lo vieron eso? O sea, ¿qué? ¿Hay alguien pasando frente a la cámara? ¿Es en serio? Tipo, eso fue una silueta. Yo no estoy loco. O sea, fue una persona que caminó para un lado y caminó para el otro frente a la cámara. Ay, no. Ya es domingo. Qué graciosos que son de esos tipo. Ay, son las 12 y 15. Entonces es técnicamente domingo. So in 1989, when the world hoped for another Disney classic, the sort they had been accustomed to. Youtubers se suicidan directo viendo los Annie Awards. It was fresh. Reggae music, vampy octopus. Es que en realidad, ves, este es el tema. No es culpa de este señor, digo, y está contando anécdotas que en realidad son interesantes. El tema es que, señor, tenga piedad, estoy acá hace 2 horas. Quiero dormir. Son las 2 de la mañana. No todos estamos en una gala. En smoking, recibiendo premios. Algunos estamos en Uruguay, cagados de calor y tomando agua, haciendo un stream con unas cuantas personas en vivo. Roger Ebert's review of the film said it all. Literalmente. El tipo está repasando la historia de la animación. Les resumo la historia, si quieren. Básicamente, el tipo habla con un viejo que era un grosso de la animación. Y el viejo le dice, che, mirá, hubo una Golden Age de la animación. Ahora, tipo, por los 50... Y vos te la perdiste. Nunca la vas a volver a vivir. Y ahora está diciendo como básicamente en los 90 hubo un resurgimiento de la animación. Con la Sirenita y con Aladdin y con el Rey León. Pero está mal. Pero la Sirenita es negra. ¿Por qué esta Sirenita es blanca? Digo, hablando en serio, no me podría importar menos el color de piel de la sirenita, pero... Controversias, lol. ¡Ay, no, espera! Recién me doy cuenta, está cantando la sirenita. ¡Ay, la puta madre! ¿Cuánto tiempo llevo a cantar? ¡Ay, no, no, no, no, no! ¿Cuánto tiempo llevo a cantar? Entre la sirenita y Living in the Shadows de Love, Death & Robots me van a hacer poronga con el copyright. Che, hay que apreciar la animación de puta madre de Aladdin. Eso es... Por eso no quiero ver la de Will Smith. Pam, pam. Ustedes seguramente no lo escuchan porque bajé el volumen hasta tipo el suelo, pero tipo está sonando Friend Like Me de Aladdin y es tipo pa. Voy a ver Aladdin de vuelta, ya fue. No, capaz que no voy, pero voy a ver Aladdin animada. Me vinieron ganas de ver Aladdin. Comentario más random que Indiana Jones y el Arca Perdida parece un anime shonen. Irónicamente, por la fecha en la que salió Indiana Jones y el Arca Perdida, los shonen serían más parecidos a Indiana Jones en todo caso. Y este es el señor al que van a premiar, efectivamente. Que tiene un bigote como bastante potente. Señores, arranquen a hablar, así puedo subir el volumen, porque la verdad esa música de Aladdin, por más que me guste, tipo, me va a hacer que me claimen hasta la casa. Ahí va. Me gusta que los tipos, o sea, por más que están mayorcitos, siento como que son amigos, como que son copados. Me hacen, pero... Bueno, está. O sea, me vas a... Poneme la sirenita completa. Pero poneme 2 horas de la sirenita, ya que estamos... Ariel, eso es un tenedor. Está hablando del príncipe ahora. No puedo decir nada de la siguiente, ¿no? Es una buena película. ¿Qué le parece? La Sirenita, Aladdin, El Rey León, pedazos. Pero ¿viste cuando los cortás y decís, es un pedazo de película? Bueno. Ah, mirá la voz de Ariel. Es tan raro, porque a la vez es una señora que tiene su propia vida, es una persona normal, pero la escuchás hablar y la entonación y decís, es Ariel, la puta madre, es la sirenita. Los tenedores, ¿sí sabes? Para conocer a Diosito, ¡buah! Eso es muy dark, la puta madre, me encanta. Thank you. Glenn Keane. Glenn and I, actually, we go way back. Bueno, estos dos caballeros son quienes están recibiendo el reconocimiento que se merecen por el trabajo que han realizado. Amazing, el Rey León es titánicamente épica. Y por supuesto, es una gran, pero gran película. Es que te juro que vería el live action solo para hacer la mierda comparándola con la original, pero tanta gente ya lo ha hecho que es tipo, ¿pa qué me molesto? Y lo mismo va con todo, lo mismo va con Aladdin, lo mismo. Incluso la que decían que era buena, que era La Bella y la Bestia, que hizo como $1,000,000,000, y uy, Emma Watson for the win, también no es una película que palidece en comparación con la original. Y se los digo sin verla. ¿Por qué? Porque ya vi los trailers, ya vi material de esa película, y no. Me sorprendería poder ver un remake que esté a la altura de alguno de los clásicos de Disney. Dicen que el libro de la selva, la de Jon Favreau, se acerca bastante. Pero sinceramente no me podría importar menos el libro de la selva. Acá Julio me pregunta, ¿qué tienen las películas de Disney de antes que las películas de ahora de Disney no tienen? Supongo que esa era la pregunta. Que las películas de antes se sentían nuevas, frescas, distintas. Las películas de ahora se ven como... No se ve como lo que un artista pensó por tener una idea. Se ve como lo que un grupo de ejecutivos decidió en un cuarto para ver qué nos puede traer más guita. Y es así. Es la triste realidad. Es más, ahora una película que me está emocionando bastante es Soul, que es una película animada que se viene de parte de Pixar. Pero más allá de eso, no hay nada que me emocione de parte de Disney. Marvel no me podría importar menos hoy por hoy. Digo, después de ver Endgame dejé la idea de ver películas de Marvel. No me, como les comenté, no me importa Star Wars. Y bueno, Disney tiene ahora esa película Unidos, creo que es la traducción en latino. Y pa, tiene tanta pinta de ser una mierda. To Howard Ashman and to Maureen Donnelly, who produced Little Mermaid. Thank you. John Ernst, Aladdin, Alice Dewey, Hercules. Roy Conley, Peter Delveco, I was not sure. Están... And John Lasseter, who brought us back to Disney after Treasure Planet, after our exile. We have been exiled. Están hablando, están agradeciendo a toda la gente atrás de La Sirenita, de... Ay, no me sale esta otra. Bueno, está, y están contando cómo los echaron a la mierda después de El Planeta del Tesoro. ¿Qué película? No recuerdo. El Planeta del Tesoro y Atlantis son dos películas que yo las vi, pero no recuerdo nada. Pero nada de nada. No sé si alguno de ustedes las recuerda y me puede decir qué tal estaban, porque la verdad las borré de mi memoria. Atlantis, especialmente. Atlantis no recuerdo nada. Pero me acuerdo que el protagonista se llamaba Milo y que hay mucho cosplay de la chica peliblanca. Pero nada más. Esas películas que viste que... Ese es el tema... Ese es el... Ay, no, el perrito de al lado, ¿qué le pasó? Ese es el tema con las películas de Disney. Las que son un éxito, las explotan hasta que ya no pueden más. Las que no son un éxito, las esconden y hacen su mayor esfuerzo para que todo el mundo se olvide de ellas. Y no es así, loco. Hiciste películas que no les fue bien. Está bien, a todo el mundo les pasa. A mí no, porque yo no hago películas, pero a todo el mundo le pasa. Acá me pregunta Morena Ibáñez, si le tenés preferencia a algún estudio tipo Disney o DreamWorks. Bueno, como mencioné previamente en un video que está también en este canal, me gustan mucho los trabajos de estudio Laika. Si tu consulta es en preferencia si quiero que alguien gane, pues la verdad no, es más, ya dije que mi favorita para esta premiación es Klaus, de este estudio español. Así que en realidad, no, preferencia en ese sentido no. Por lo general, si escucho que una película es buena y la veo y es buena, el estudio después puede no convertirse en un referente, pero para mí, pero, o sea, no es como Ghibli, es como tipo, me decís Ghibli, es tipo, dame esa mierda toda acá en la cara. Le soy sincero, si me reveo Atlantis y me parece que le puedo hacer un video, se lo hago. Porque, ¿ven? O sea, una cosa es hablar de... Es hablar del Rey León, pero que todo el mundo ya habló de eso. Pero Atlantis, esa sí que no han hablado lo suficiente de eso. Y tengo que bajar el volumen cuando ponen música, chicos. Uf. Otro premio más de reconocimiento. ¿Para qué? ¿Esa es la banda sonora de Paprika? ¿A quién me...? Pero yo reconozco la banda sonora de Paprika y me pongo durito, me pongo durillo. Háblame de Paprika y... Uf, ya, nombrame a Satoshi Kon. Está hablando de Satoshi Kon. Este señor está mencionando a Dios. Jodeme con Rana Satoshi Kon, pero me bajo los pantalones ahora mismo. Qué tipo que todo lo que hace es oro puro. Lo único que me falta ver de él, porque no la he encontrado en calidad decente, es Millennium Actress. Y cuando la vea, sé que me va a encantar. Me dicen que voy predispuesto, porque el tipo, en paz descanse, porque desafortunadamente falleció, para quien no lo sabe, pero la tenía enorme. Hablo de su habilidad cinematográfica, ¿verdad? Y su enorme pene también. Qué tipo que todo lo que hace, lo que hacía tiempo pasado, es buena. Es buena. Acá Jerry de Fox me dice, ¿quién ha ganado hasta ahora? Klaus arrasó con todo para lo que lo nominaron. Creo que hubo una vez, un premio solo en el que Klaus no ganó. Y después Love, Dead and Robots, la serie de cortos de Netflix, también ganó todo para que la nominara. Es así, no perdió una. Esta parte me la voy a rever después en la comodidad de mi cama, rewatchando el stream. Pues está hablando de la dedicación al trabajo que tenía Satoshi Kon y me interesa muchísimo. ¡Uy! Películas de Satoshi Kon. Van a poner películas de Satoshi Kon. ¡Sí! Están honrando a Satoshi. ¡Sí! ¡Sí! ¡Paprika! ¡Sí! ¡Paprika! Los Padrinos de Tokio. Perfect Blue. Millennium Actress. Incluso ese corto donde la chica se levanta de la cama. Ay, sí. Todo, todo lo de este hombre. Ustedes miren, tipo, acá miren. Yo le bajo un poquito el volumen para que no me hagan mierda. Pero ustedes miren nada más. Perfect Blue. Pedazo de película. Ah, por favor. Pero... gente, Satoshi Kon, no lo han visto, no han visto sus películas, vean sus películas. Yo tengo la suerte y el privilegio y el ingenio de haber comprado Paprika. Tengo Paprika Gala, tengo una copia de Paprika acá al lado mío en Blu-ray. Y me voy a conseguir Perfect Blue, y me voy a conseguir Los Padrinos de Tokio, y me voy a conseguir toda la filmografía de este. Y sí, estoy emocionado porque... ¿viste cuando decís? Es como que me pongan al viejo Miyazaki. Bueno, Satoshi Kon está ahí. Está al mismo nivel. Es un tipo del que me hubiera encantado ver más trabajo. Es un tipo que me da una pena terrible que no haya llegado a deleitarnos con más de lo suyo. Pero que me parece que tiene un legado que vale la pena honrar y que vale la pena recomendar cada vez que se pueda. Masao Maruyama, Madhouse. Bueno, me encanta la banda sonora de Paprika, pero señor, baje un poco el volumen porque me van a hacer poronga. Está hablando en japonés. Sí. Y no lo están traduciendo. O sea, señor, yo entiendo inglés, pero... o sea, tirame una traducción. O sea... ah, ahora. Y yo se los traduzco al español. Que fue un honor trabajar con Satoshi Kon en Perfect Blue, que salió en 1997... Todos sus trabajos son muy profundos, muy filosóficos, con producciones muy difíciles y desafiantes. Cuando el trabajo está hecho, es tan hermoso y nos sentimos tan realizados. Y trabajamos así todo el camino hasta Paprika. Y ahí tipo dijimos, ya está, hicimos un pedazo de película porque Paprika es la puta polla. Eso no lo dijo él, lo dije yo. Satoshi puso su alma y corazón en todas sus películas, y haber podido trabajar con él en esas películas fue un honor. I feel very, very grateful to me siento muy agradecido de recibir este premio en reconocimiento para él. Y no puedo esperar a volver a Japón y entregarle esto a la esposa de Satoshi. Genial. No me lo esperaba, no me esperaba que le hicieran este reconocimiento, pero merecido. Ojo, también fue merecido para Henry Selick. Y seguramente, a pesar de que no estoy al tanto de quiénes eran las personas que premiaron la segunda vez, también estoy de acuerdo en que seguramente lo merecían. Bueno, no. A ver. Gente que falleció. Este sí es un no joke time. Esta es como la parte triste. Acá Gabriel me está hablando muy bien de Millennium Actress y me hace sentir muy mal porque no la vi. Pero va a cambiar eso dentro de muy poco. Acá me comentan qué sería la animación japonesa si Satoshi Kon siguiera vivo. Y seguramente sería muy diferente. Yo creo que si un... hoy por hoy Makoto Shinkai es un tipo que está teniendo un éxito tremendo, pero si Satoshi Kon siguiera haciendo películas, yo quiero creer que tendría el mismo, si no más, éxito. Y acá, bueno, no sé si pueden leer, pero están hablando del incidente de Kyoto Animation del año pasado, recordando a todos los animadores que lamentablemente fallecieron en ese incidente de mierda con arsénico. ¿Qué lo parió? Uno lo piensa, digo, capaz que nos pusimos un poco serios, pero uno lo piensa y... ¡Qué mierda lo Kyoto! ¡Qué mierda! Les cuento, solamente para que sepan, no trato de sacar puntos con eso ni nada, pero... En realidad, grabé un video de lo de Kyoto Animation, pero no me dio para subirlo, era como... Era yo básicamente diciendo lo horrible que era todo y no me sentí cómodo. Obviamente iba a estar desmonetizado igual si se subía, pero... Bueno, en otras noticias, esta tipa es la voz de Lisa Simpson. Ok. El Annie a mejor actuación de voz. Acá estamos en una categoría... interesante. Qué interesante. No estoy al tanto de los nominados de esta categoría. Quiero sorprenderme para bien. Referencias a Ricky Gervais. Aunque tiene toda la razón y estoy muy de acuerdo con ella. La misma línea, interpretada de dos maneras distintas, es la diferencia entre una buena y una mala performance en actuaciones de voz. Y para eso me encanta, me encanta. Vamos a ver, en televisión, a ver. Bueno, una serie que no vi, perfecto, arrancamos bien. Ya. Es que gente, tío, si... Seguro que hay gente que le gusta Steven Universe en los comentarios. ¿What? Se puso... ¡Wow! Tipo, no vi nada. Pero tipo, no, nada. No sé. No tengo favorito, tipo, Nada. No tengo la más mínima idea. Ok. Ustedes me dirán si vieron Bob's Burgers. Pero... ¡ay, mírenlo! ¡Ay, se ve tan entusiasmado! ¡Ay! ¡Ay, Must Protect! ¡Mírenlo! Es como toda la pureza. Ay, no es el actor de voz. Es que debe ser. Tiene una pinta de ser como el mejor amigo del actor de voz. Acá Yoshika de Kira me dice: yo quería ver All Boy y luego irme a dormir y termino mirándote a vos. Bueno, no te digo que no te perdés nada, porque All Boy es una buena película, pero All Boy la podés ver mañana, digo. Argo me envió, no siempre. Ah, me muero. El actor de vos mandó un audio tipo: che, bro, yo no puedo ir a aceptar el premio. Vos solo parate ahí y reproducí un audio. Lo que queda de... Lo ven en la pantalla lo que queda de audio. Que hay como medio audio todavía. Por lo menos acá sabemos exactamente cuánto va a durar el discurso porque lo tiene ahí en el celular. Esto es muy raro. ¿Qué? Ojalá y tenga gemidos. Ah, buenísimo. ¿Cómo? ¿No sería esa la troleada máxima? Que tipo, tu amigo que está nominado y que termina ganando un Annie o un Oscar te dice: pon este audio en los premios, los reproducís y son gemidos. Ah, sería la cosa más estúpida, pero... Bueno, actuación de voz en película. Abominable de vuelta. Y bueno. Buah. Volví mi viejo enemigo. Vaya. Mi viejo enemigo. ¡Ja! Invasor Zim. No vi la película, pero siempre me encantó la voz de Invasor Zim. ¿Eh? Hasta ahora Invasor Zim. Nope. Invasor Zim. Zim. Me sorprende, sinceramente me sorprende que no nominaran a nadie a quien hizo el papel de Jesper en Klaus. Estaba bastante bien. ¿Qué hijo de puta? No. Invasor Zim. No. Yo vi esa. Ah, bueno, la vi en latino en realidad. Pero igual no. Ah, no, espera. Pensé que... Espera, No pusieron. Ah, me confundí. Pensé que había ganado Toy Story. O sea. Entendí que ganó Frozen. Y... por alguna razón pensé que estábamos hablando de Toy Story. Ay, no, está. No, que no gane Frozen. Ya. I'm dealing with a lot of shit here, people. I'm just saying. Okay. In the the category of outstanding achievement in writing. Guión. Ahora llegamos a mi mierda. No. Y ahora está hablando de cómo el guión de los Simpsons es genial. Salí de acá, porque si los Simpsons algo no tiene hoy por hoy son buenos guiones, así que rajada acá. Te lo pido por favor. Esto es para televisión. Apple the Onion, bueno. Digamos, sí, ¿por qué no? BoJack Horseman, he escuchado que está muy bien, no le he podido llegar a dar una oportunidad. Pero incluso ustedes me han recomendado. Pinky Malinky. Tuca y Bertie. Wow. A ver, quiero que gane BoJack por ustedes, porque yo sé que ustedes quieren que gane BoJack. Ok, es de los productores de BoJack Horseman, pero no es BoJack. Ok, supongo, no sé qué piensan ustedes, la verdad. Digo, es que series animadas, cuando tiren la de películas, ahí hablamos de mi mierda. Pero ahora no tengo mucho que decir. Ay, está tan emocionada. Ay, tiene su discursito. Ay, cosita. Pero mirá la... Tipo... Los de Klaus suben ahí cada 15 minutos y esta chica está tan emocionada. ¿Ven? Esto es lo lindo de lo... De las premiaciones. O sea, sí, gente, yo sé, les hubiera gustado BoJack. Pero... Esto también es de gente que estuvo involucrada en la producción de BoJack. Miren la que emocionada que está. Está vestida de rosado con su discursito. Y sinceramente, el guión es lo que yo admiro más. Es de las cosas que yo admiro más en una producción audiovisual. Así que esta categoría en particular es la que a mí me llega. Diego Vega comentando que acaba de llegar. Un poquito tarde para llegar, pero bueno. Quedan todavía los premios importantes. Ponele que queda mínimo media hora más. Le agradece a todos sus compañeros que están involucrados en la escritura de Tuca y Bertie. Está bien. No es una persona que me haya disgustado que ganara. Y miren el lado positivo, no es un pelado. ¿Desde cuándo hablar de pelados se convirtió en algo que hacemos en el stream? No sé, pero bueno. Ahora, cuando hablemos de mejor guión en película, es tiempo de que papi opine, ahora sí. Había laburo, a esta hora. Ahora sí, película. De ninguna manera, saquen esto de mi vista. De ninguna manera. Me niego. Puede ser, yo qué sé, no la vi. Pero si es como la 2, está ahí, está muy bien. Pero si no, no. El guión no es uno de los puntos fuertes de esta película. No. Pa. Ay. Repite muchos de los tópicos que tocan las anteriores. Mira, porque conozco a Makoto Shinkai y sé que los guiones con los que trabaja son interesantes, iría con Weathering With You, pero Weathering With You no va a ganar. Se los digo así. ¡Pah! No se lo hubiera dado. No se lo hubiera dado. O sea, bien porque no ganó Frozen 2, pero... sinceramente pensé que lo iba a terminar ganando Toy Story 4. Pero... mirá vos. Acá me recomiendan Mad Max Fury Road pensando que no la vi. Pensando que no la vi, me ofende, la verdad. Pero bueno. Son tipo re franceses. La gente que trabajó en Klaus, tipo, es española, pero no se nota tanto en su acento cuando hablan en inglés. Pero los de I Lost My Body son tipo recontra franceses, se nota en cada palabra que dicen. ¿Cuántos calvos? Bueno, faltan los importantes, gente. Ya matamos guión, que era uno que a mí me interesaba mucho. Estoy contento con el ganador. Sí y no. Como les digo, no vi Weathering With You, pero ya conociendo al tipo que tiene atrás, dudo que haya sido un mal guión. Ahora, si me preguntás cuál tiene mejor guión entre Toy Story y I Lost My Body, y capaz que I Lost My Body se pone más creativo. Toy Story 4 es muy repetitivo. ¿Cómo el director de Klaus y el director de Missing Link en un mismo escenario? Oh my god. Missing Link tampoco está tipo súper bien dirigida, pero, o sea, participó en la película. ¿Estaba ahí Sergio Pablos? Pensé que no había ido, les juro. Sus cabezas parecen foco. Gente, dejen de ser tan malos con los pelados. Algún día van a terminar igual. Esto, shows para niños, digo. No tengo nada que opinar acá. ¿Dónde está JoJo's? No está nominado JoJo's. Acá Mystery comentando que cuándo va a llegar al final, pero por favor, ¿tanto querés que termine mi stream o hablas de los premios? Porque una implica que finalice la otra, así que es lo mismo. Wow. Wow. O sea, ¿subió Sergio Pablos a presentar este premio? Me parece un poquito random, pero está. Dale. Tipo bien. Dale, digo. Sí. Yo también me estoy preguntando cuándo termina esto. Ya acá en Uruguay, no sé en dónde estén ustedes. Acá ya son las 2:41 de la mañana. Así que sí, digo. Podría usar un poquito de sueño. Un niño calvo, sí, Caillou. Independence. Ah, sí. Es muy interesante lo que este tipo está diciendo. Que tuvo su estudio independiente durante 20 años y que ahora está trabajando con Netflix, que le da más oportunidades, pero aún le dan la libertad creativa como para sentir que está trabajando en un estudio independiente. Es muy importante lo que este tipo está diciendo, porque no es algo que podés ver en Disney, por ejemplo. Pero Lucas, le das mucho palo a Disney. Y sí, la verdad que sí, se lo merecen. A veces, tío, a veces se mandan cosas buenas. Bueno, para niños. El anterior era para preescolar. Hay una gran diferencia. ¿What? Wow, no sé qué es esto, pero se ve muy cool. Nico y la espada de la luz. Mira vos. Pa, esa animación está... Pero, ¿sabes cómo? Está super sick. Está como muy bien. ¿Qué? Yo soy... O sea, no sé, me gustó Nico y la espada de la luz. Pero solo... No tengo idea de si está buena o no. Capaz que es una cagada. Bueno. Ok, Disney. LOL. Acá me dicen que en Lima son las 12:41, en México las 11:42, en El Salvador las 11:40. Wow, es como gente de todo el mundo viendo el mismo directo. Compartiendo, estamos viendo, es como 40 y algo personas juntas en el mismo cuarto viendo un grupo de pelados subir a recibir premio. Vamos arriba nomás. Me estoy gastando toda la voz y mañana tengo que grabar, así que bueno, la voy a tener complicada. Que sepan que si no se sube el video en tiempo y forma es por culpa de esta gente que no, que me hace una premiazón de 3 horas y media forzándome a hacer un directo de tan largo. Porque este sujeto tiene una rodilla en la cabeza. Son muy malos. Y espero que todos se les caiga el pelo por los comentarios que están haciendo. ...12:45 en Panamá, mira. En Argentina sí, claro, es la misma hora que en Uruguay. Bueno, y ahora... no sé si... darán el mismo premio... el de mejor show de TV para audiencia general. Claro, ahora se viene el... Ah, claro. Ahora sí, para una audiencia general. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Nope! Definitivamente no. Yo sé que se les endurece el muñeco pensando en BoJack Horseman. Harley Quinn. Les juro... que no sé si estará bien... pero la vería solo por los memes. Undone. Para mí se la dan Undone. ¿Qué quieren que les diga? No digo que crea que se lo tenga que dar Undone. Pero para mí se lo dan Undone. BoJack Horseman. Mirá vos. Bueno, regocíjense, fans de BoJack. Ya tienen un buen material. Ganó mejor serie. O sea, directamente están diciendo BoJack Horseman es la mejor serie del 2019. En animación, ¿no? Thank you. Come on, Bojack Horseman, here we come. First of all, we all want to thank Asifa Hollywood and all of its voters for voting for us. We appreciate that very much. We want to thank Netflix. Espero ver esas rodillas pulidas para los Oscars. Y sí, claro, esperemos que sí. Pa, es como tremendo equipo, ¿no? Digo, subieron todos. Y hay un pelado, por supuesto que hay un pelado ahí atrás. Claro, subieron hasta los primos de lo que laburaban ahí. Ok, esto está bueno. And I want to say thanks to my wife Anna and my son Avery. Thank you everybody. Bueno. ¿Algún anime volverá a ganar el Oscar? Sí, claro. No sabían que Miyazaki está trabajando en una nueva película. Ahí el anime va a volver a ganar un Oscar. Gente que trabajó en Minions y en la serie de Big Hero 6, ok. Veamos. ¿What? Ah, sí, a él lo conozco y a ella creo que también me suena. La vi en algo, no recuerdo en qué. Wow, ¿qué vienen a nominar a ver? ¿Qué vienen a premiar? Los únicos comentarios que estás leyendo son los relacionados con los calvos y dices que los que hicimos en el infierno son nosotros. Ah, touché, sí. Storyboarding para TV. Carmen San Diego, mira vos. Es que le soy sincero, lo que estoy viendo de Carmen San Diego me está dando ganas de ver la serie. ¡Pah! No, los weebs. Escondan los weebs. Anime. Nominaron anime. No. Soccer of Souls. No sé si merece esto. Snoopy, sí, dénselo a Snoopy, por favor, por los memes. Che, este dragón tipo es el segundo premio que le nominan. Siempre ponen el mismo clip. No sé nada. Carmen San Diego, mira vos. Si no me equivoco, es el primer, si no me equivoco, el primer premio que Love, Death and Robots no gana. Y no lo tendría que haber ganado. O sea, está perfecto que no lo hubiera ganado. Le soy sincero, medio como que ya les dije, o sea, soy el dragón que no hace nada, sí, pero no, me vinieron ganas de ver Carmen Sandiego, che, me la voy a poner en la lista, en la watchlist. Sí, gente, existen personas con pelo premiadas, es una locura, lo sé, digo. Mirá vos, le está agradeciendo a su esposo por el premio. Dice que la mitad del premio sería para él por todo el apoyo que le dio. Déjame poner el tema de Carmen Sandiego, que me van a clausurar el stream. Ahora película. O sea, es TV película. Ahora película. ¿Qué tenemos? Ailos. Bueno, ven. Acá puede ser Ailos My Body. Acá puede ser perfectamente. Uf, o Klaus. O Klaus. Missing Link. Laika, yo te quiero, pero no. No. ¿Qué quieren que les diga? ¿Quién me parece que se lo va a llevar? I Lost My Body. ¿Quién quiero que se lo lleve? Klaus. Pero sí. Pero sí. Así me gusta. Ganando todo. Rompiendo posteriores a más no poder. Klaus, mi negro, Klaus. Pero qué lo parió. Qué pedazo. Klaus arrasa en los Oscars, ya les digo. Ya les digo. Uff. Y bueno, y nos queda lo importante. Nos queda mejor película y yo a Klaus lo veo fuerte, lo veo con confianza, lo veo haciendo porongo Frozen 2. Digo, cosas sutiles, ¿no? Creo, acá me dice Cristian, creo que me veré Klaus. Hacelo. No. En tema de storytelling no innova en nada, pero lo que hace lo hace muy bien. Dirección, empezamos con dirección. Dirección en televisión. A ver. ¿Por qué está John Legend hablando? Okay. Mickey Mouse de vuelta porque... Ok. Upa, ¿y esto? Rilakkuma y Kaoru. Jamás en mi vida había escuchado esto. Ultraman. Wow. Ni idea. Pero veamos. Wow. Dudo que Mickey Mouse sea tan buena como para ganar todo. ¿Ves? Esto sí me está haciendo como sospechar un poquito. Y escupí todo mi celular, que es lo que estoy usando para leer los comentarios. Genial. Acá me dice Luis Balbuena, cuidado que Cómo Entrenar a Dragón 2 arrasó en los Sunny Golden Globes y perdió el Oscar. Curiosamente, en los Golden Globes ganó Missing Link, que acá no ganó nada, nada. Klaus arrasó en los Annie y este año... Para mí el Oscar está entre Klaus y Toy Story 4, ¿qué crees, Teddy? Se rapa nuestro querido host. Jamás dije que me iba a rapar. Jamás accedí a eso. No tienen pruebas. No está grabado. No. Ay, está llorando. Tipo, está llorando de felicidad porque sabe que si no volvía a casa con un premio, tipo, en Disney lo ataban a la silla de tortura y lo forzaban a ver, tipo, los live action de Aladdin y el Rey León. Dirección. Uy, dirección de películas. Uy, uy, uy, uy. Aprieten las nalgas. Dirección de películas. ¡Ja! ¡Ja! ¿Sabes qué? No, no, no, no, no, no, no, no, no. ¿Qué pasó? No. ¡Ay! ¡Ay! Pensé que se me cortaba ahora. Bueno, I Lost My Body. Es un candidato fuerte, sí. Es un buen candidato, pero Klaus. Klaus, mi amor. Sí. Missing Link. No. No, no, no tiene chance. No, no. Si no ganó en cualquiera de las otras en las que podría haber ganado, que era en el área de animación y dirección, no se merece ganar. Y Makoto es un buen director, pero no sé si Weathering With You lo vale. Para mí, Klaus. ¡Pero por supuesto que sí! ¡Pero sí, dale! ¿Qué es el décimo? ¿El onceavo? ¡Ya perdimos la cuenta! ¿Cómo estás, Klaus? Sergio, Pablo, ¿cómo estás? ¡Pero imparable! Sergio, te quedaste sin discurso, Sergio. ¿Cómo hacemos? O sea, Sergio, no, es la primera vez que sube, digo, subió a presentar el otro, porque, pero y después subió todo el equipo, subieron todos los animadores, subieron los encargados del estudio, subieron todos los de Klaus. Klaus es el Spider-Verse del 2020. Es una buena comparación. O sea, muy distinta, pero es una buena comparación. O sea, son básicamente esos proyectos que vos decís, wow, la pasión, el trabajo, el amor, gente, el amor detrás de Klaus se nota en cada movimiento de personaje. Es brutal. Igual se ve como muy serio Sergio Pablo. Es como, lo ves y decís, wow. Es un hombre de negocios importante. Es un señor hecho y derecho. Y te dirige una película como Klaus que está muy bien. Los directivos de Disney están ardiendo en furia por ver cómo Klaus le está rompiendo su reputísima madre a Frozen. Sí, sí. Acá me dice Gabriel que Klaus es un trabajo de artesanía, pero Weathering en dirección especialmente está excelente desde el uso del encuadre y el uso del clima con función narrativa. Y puede ser, no me sorprende de Makoto, que es un tipo que ha sabido superarse con las películas que ha hecho. Pero como te digo, no sabría decirte con exactitud porque no la he podido llegar a ver. Antes de los Oscars seguramente la vea simplemente para saber si valía la pena que estuviera nominada. Que creo que... A ver, no creo que todas las que están nominadas valían la pena. Ya les digo y pueden estar de acuerdo conmigo. No, I Lost My Body, para mí, no debería estar nominada al Oscar. Lo mismo con Missing Link. No me parece una película de Gaspar. Oscar. Este es el Doc. O sea, es el Doc, ¿no? Es que acá Alena dice que Disney ha ganado menos de lo que nunca antes. Es que el gran debate de estos premios, o sea, el gran cuestionamiento que todos tenían antes de ver los premios era ver en Disney versus Netflix. Netflix ya le había ganado nominaciones, pero capaz que Disney se llevaba más premios, pero no, perdieron En gran medida. O sea, es como un batacazo. Y yo creo firmemente que si los Oscars son justos, Disney va a perder este año. Si los Oscars son justos, Disney va a perder. O sea, la chance la tienen con Toy Story 4. Pero para mí no lo merece. Para mí el Oscar... O sea, voy a ver cómo entra la Dragon 3, pero para mí el Oscar es de Klaus. Luis me comenta, Luis Balbuena, a Missing Link se le reconoce el excelente trabajo en animación. Digo, sí, no. O sea, Missing Link no ganó nada. Esta noche Missing Link no ganó nada. Corríjame si me equivoco, capaz me estoy olvidando algo. Pero Missing Link no ganó nada. Laika no ganó nada en los Annie. Mejor película independiente. Ya estamos ahí, ya estamos en el final. Buñuel en el laberinto de las tortillas. Esta es la gran favorita. De verdad, esta es la gran favorita. Seguida por I Lost My Body. Okos In, esta es de Madhouse. No la he visto. No tiene buenas oportunidades. Bueno. Fanáticos de Trigger, regocíjense con Promare. No va a ganar, ya se los digo. Pero está. Y bueno, Weathering With You, que tampoco creo gane. I Lost My Body o Buñuel. Y mira, creo que I Lost My Body, por cómo han venido los premios hasta ahora. No les digo, no sabe Argon de lo que habla. No, el tipo sabe o no sabe de lo que les habla. Mejor filme independiente, mirá vos. Acá me dicen, Disney ha perdido varias veces la noche. Kung Fu Panda y Cómo Entrenar a tu Dragón son de los que le han quitado la noche a Disney. Bueno, es verdad. Acá me dice Gabriel, Laika ha bajado mucho los niveles de cubo. Totalmente de acuerdo, es más, lo digo en mi video sobre Laika. Me parece que Missing Link fue un paso hacia atrás en comparación con cubo. Acá me preguntan si creo que Laika está haciendo historias más simples para apelar a un mayor público. El tema es que, vamos a ser sinceros, Laika nunca fue conocido por sus historias complejas. Coraline tal vez la excepción, pero Paranorman no lo es. Box Trolls no lo es. Cubo no es una historia compleja. Y Missing Link mucho menos. Creo que están haciendo tonos más simples y temáticas más simples, guiones más simplones. Eso sí, para apelar a un público no sé si más amplio, para mí más infantil. Acá me comentan que I Lost My Body es irregular. Totalmente de acuerdo. Y es más, para quien no vio la película, capaz que es medio un spoiler, pero a la vez no lo es. Durante toda la película, una cosa que te mantiene como en tensión, digo, lo que está la trama romántica y está la trama de por qué se le cortó la mano al protagonista. Y esa es como la que te mantiene tensionado, digo, el viaje de la mano para encontrarse con el protagonista. Cuando ves cómo perdió la mano, es una estupidez. Pues si por esta pelotudez perdió la mano. Sí. Recuerden que cuando hagamos la cuenta de los calvos en los Oscars, si se repiten no los contaremos. Bien, me alegro. Laika fue conocido por sus increíbles trabajos de stop motion. Claro, es que me sorprende mucho, y se los digo de verdad, que Missing Link no ganara nada en animación. Digo, la película está ahí, está bien. Pero la animación está muy bien. Pero nada, nada de nada. Y se los digo, Si Laika gana el Oscar por algún milagro, me va a molestar mucho. Mucho, mucho. Mejor, ya está, gente, llegamos. Se viene. Ya está, mejor película animada. A ver. A ver. No. No puede ganar. No. No la veo. ¿Qué quieren que les diga? No. O sea, no sé. Sí. Ya lo sabemos. Viene arrasando Klaus. Me sorprendería muchísimo que gane Toy Story 4. Bueno, ¿lo hizo conmigo? Dale, quiero escucharlo. Empieza con K y termina con Laus. Sí. Pero por supuesto, vamos, carajo. Vamos, Klaus. ¡Vamos! Para vos Disney, para vos Frozen. La rapada, pero... Mira, no les digo nada porque aguantaron conmigo hasta las 3 de la mañana, pero... ¡Pa! ¿Lo dudaron aparte? ¿Dudaron que Klaus iba a ganar? ¿Que le iba a hacer una penetración de recto brutal? ¿Lo dudaron? Ya está, digo. Disney salió pero aniquilado. No derrotado. Pero... ¡Oh! Y míralo ahí a Sergio Pablos de vuelta. Míralo. Esa sonrisita él sabía que iba a ganar. Míralo. Esa cara de se las metimos bien metida. Shining Justice. Yes. Es que no les miento, estoy haciendo memoria. Creo que de todo lo que estuvo nominado, Klaus no ganó una vez. Creo que hubo un premio que Klaus no ganó. La verdad que... tremendo. Y acá me... había una pregunta acá que... que yo quería hacer. Que Gabriel Young... ahí va, no era una pregunta. Gabriel Young me había dicho que Isle of Dogs tiene mejor animación que todo Laika. Mejor stop motion. Y sí y no. Yo me refería desde un punto de vista técnico. Pues si vos ves una cosa como Anomalisa... su stop motion es brutal, pero más que nada desde un punto de vista de dirección, pero desde un punto de vista de tecnología, de avances técnicos, de técnicas usadas, me parece que Laika está en un nivel superior. Y a eso me refiero cuando digo que la animación de Laika es muy buena. Desde un punto de vista técnico, no tanto desde un punto de vista de dirección artística y de dirección propiamente dicha. Wow, Klaus. Wow. Klaus sí tiene calvo, sí, subieron un par. No se preocupen. Buah. Llegamos al final, gente. Klaus, gran ganador de la noche. seguido en realidad por Love, Death and Robots, que se llevó muchísimos, muchísimos premios, más de los que yo podría haber esperado. BoJack Horseman ganando mejor serie. Bertie y Tuca ganando mejor guión de una serie. I Lost My Body, mejor película independiente. Digo, muchas, muchas sorpresas. Sorpresa, a veces te sorprende que las cosas pasen bien. Que a veces decís, esto no va a ser justo. Pero Klaus ganando mejor película me parece justicia divina. Y me dicen acá que el PGA lo había ganado Toy Story 4 y ese nunca se equivoca. Estoy bastante seguro que lo decís que nunca se equivoca en comparación con los Oscar. O sea, como que Toy Story 4 va a ganar los Oscar. Y te soy sincero, es la gran favorita Toy Story 4 para ganar los Oscar. Pero a la vez, si las cosas pasan como pasaron en los Annie y se premia bien, gana Klaus. ¿Qué quieren que les diga? Igual, obviamente, los voy a ir actualizando con mis opiniones porque voy siguiendo. Todavía me quedan películas para ver antes de los Oscar. Hay algunas que no me importan y directamente las voy a evitar, pero hay muchas otras que sí, que las voy a ver. Bueno, muchísimas gracias a todos por aguantar. Yo sé que es tarde en todos los países en los que me están viendo. En algunos más tarde que en otros. Acá son las 3 de la mañana y recién terminan estos premios. Bueno, cómprense una buena marca de café, así nos volvemos a encontrar en los Oscar y apróntense para ir a trabajar / estudiar bastante cansados al otro día. Pero bueno, marquen ese día en sus calendarios. Gracias por acompañarme en este directo de los Annie. Lo voy a resubir, va a estar arriba unos días. Y síguenme en Twitter si quieren estar al tanto de cuando pasan estas cosas, porque todo esto lo planeé por Twitter. Así que muchas gracias por acompañarme esta noche. Sí, los Oscar, Parasite ganando el Oscar sería una revolución, la verdad. Y bueno, esperemos ver de todo un poco. Yo voy a ver muchísimas películas para llegar más pronto de lo que estuve para los Annie, para los Oscar. Y bueno, gente, muchas gracias por acompañarme. Que tengan muy buenas noches, descansen, coman bien. Y en unos 2 o 3 días hay video. Así que cuídense. Hasta la próxima.